trabajo te escupa, cual carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces, desarmado y cautivo. Y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro. Y entonces, dime, ¿qué harás? Despierta, ya verás que te están esperando, haciéndole el portal una reata de pedazos. Te esperamos cada mañana, todos los domingos, cada domingo, camino a cumplir 14 años, camino a seguir construyendo una trinchera. Una trinchera que en algún momento suponíamos que podría llegar a ser mucho más placentera, mucho más agradable, mucho más, tal vez divertida, para iniciar domingos a la mañana con una sonrisa y la luz de los ojos, de la esperanza. Pero hay miserables que se encargan cotidianamente de frustrarnos los sueños, de truncarnos los posibles futuros. Hay miserables con los que nos tenemos que enfrentar diariamente, algunos desde el anonimato, otros a cara descubierta, con nombres y apellidos. En una de los separadores del programa, el subcomandante Marcos, el ex subcomandante Marcos, hoy comandante Galeano, dice algo así como que hemos sido atravesados por tanta muerte. Las muertes que nos han atravesado en la historia argentina parecen no haber sido las suficientes para aleccionarnos de cuáles deberían ser las realidades que no tendríamos que repetir. Parece que invariablemente a algunos les encanta tropezar con las mismas piedras, por más que los golpes sean cada vez más fuertes. Rescato siempre, o casi siempre, ese otro separador del subcomandante Marcos, cuando dice: la única alternativa es luchar y juntarse con otros. Pero parece que todavía ni tanta sangre que se haya derramado, ni tanta muerte que nos haya atravesado, ni tanta miseria que estemos transitando, parece ser suficiente para que nos juntemos con otros y salgamos a luchar. Hay momentos en que las justificaciones y las pretendidas explicaciones de los iluminados que nos quieren aleccionar sobre que no son tiempos de luchas y que ya hemos padecido muchas muertes para volver a salir a las calles y seguir poniendo muertos, es que la única manera que tenemos para poder frenar la miserabilidad que nos viene acorralando es poniendo el cuerpo en las calles. Es la única manera. No hay urna posible ni campaña electoral que nos pueda llegar a quitar de encima a estos miserables, porque saben que se nos cagan de risa con nuestras pretendidas y estúpidas ilusiones de que con una urna podemos llegar a cambiar este miserable presente. No descreo, No creo más en los tiempos democráticos. No los creo. Al menos en este momento estoy completamente descreído de que el sistema democrático funcione. Y si funciona, funciona como en algún tiempo, en otras viejas editorializaciones, se está ejerciendo la democracia al mejor estilo gregoriano, perdón, mejor estilo griego. Donde unos pocos decidían absolutamente todo sobre la mayoría. Y decidían sobre los que se consideraban ciudadanos, que no eran ni los extranjeros, ni los sirvientes. Al mejor estilo griego. Y vos fijate, si no es así, lo que viene ocurriendo, no solamente con las miserables medidas que toman estos personajescos de esta dictocracia criminal asesina, como es el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Marcos Peña, Nicolás Dujovne, y toda esa camada de criminales con carnet, hacen lo que hacen. ¿Sabes por qué? Porque pueden. Porque permitimos que puedan. Porque les dejamos que puedan. Lo mismo que pueden los tres que integran la cúpula de la CGT a nivel nacional y que se cagan en la clase obrera y en todo el pueblo argentino, porque en ese coqueteo de aparente tire y afloje, te hago un paro, no te lo hago, mirá que en cualquier momento te hago un paro, mirá que lo tuiteo y salimos a las calles, no, ahora no, mañana, no, tal vez pasado, la semana que viene, a ver, y si no me respondés y si no me tirás un porcentajito un poquito más alto, y no. Smith y los otros dos que lo acompañan, miserables también cómplices de esta dictocracia criminal y genocida. ¿Y seguimos esperando para juntarnos con otros y salir a luchar? ¿Seguimos esperando que estos miserables hagan alguna especie de acuerdo que solamente les convenga a sus abultados bolsillos? Ahora el 14, teóricamente tenemos un paro donde camioneros, docentes y un montón de gremios, las dos CTA, Yasky, De Micheli, se van sumando. ¿Habremos de movilizarnos de manera compulsiva y enfrentar la que venga para decirle a estos miserables que no los queremos más porque tenemos que tomar el control de nuestro destino y frenar lo que se nos viene encima? Porque no es gratuito esto. ¿Vos te pensás que las tropas del Comando Sur y de los miserables asesinos sionistas israelíes que están en la Argentina vienen para qué? Vienen para rompernos el culo, flaco. Vienen para cagarnos la vida, vieja. Acompañados, por supuesto, del FMI. Ese acuerdo, ese préstamo, entre comillas, este salvataje, entre comillas, para la Argentina, no trae consigo otra cosa que la destrucción lisa y llana de nuestra identidad, de nuestra patria, de nuestra independencia, de nuestra soberanía, que ya nos queda muy poco. ¿Y qué vamos a esperar? a que tres hijos de puta que integran la CGT, por que me disculpen las putas que no paren esas mierdas, se decidan a pensar que el lugar que están ocupando o usurpando, en teoría, fue porque llegaron por la clase obrera, lo puso la clase obrera. No, fueron acuerdos políticos. Fueron acuerdos políticos muy roñosos, muy miserables, muy basura, como son ellos. Y vos criticale lo que quieras a Cristina y criticale lo que quieras a Perón. No soy peronista, no soy cristinista, no soy kirchnerista. Pero ya Perón te decía, a la cabeza con los dirigentes, o con la cabeza de los dirigentes, algo así. Y Cristina decía, si los dirigentes no los convocan, ustedes tienen que tomar la dirigencia y salir a las calles y pelear por lo que le pertenece a cada uno de ustedes. De alguna forma te lo decía así. ¿Lo recordás? Mañana va a ser tarde. Después del 14 va a ser tarde. Esta semana deberíamos plantarnos en cada una de las plazas y demostrarle a estos miserables que ya no pueden continuar despilfarrando nuestro futuro y endeudándonos por tantas generaciones y robándonos las esperanzas. Ya no pueden, y se tienen que ir, no sin antes pagar las deudas con la justicia, algún resquicio de justicia que quede para poder enjuiciarlos y condenarlos por los crímenes que vienen cometiendo. Ellos sí son traidores a la patria, verdaderos y auténticos traidores a la patria. Y tiene que haber justicia para que estos criminales terminen tras las rejas, con condenas efectivas. Nada de acuerdos y arreglos, nada de que se escapen en helicópteros ni aviones. Solo así, es la única manera que podemos llegar a recuperar el sentido de nuestra patria. La única forma en que vamos a poder recuperar nuestra libertad cercenada, la única forma en que podremos en algún momento reivindicar la lucha de nuestros muertos y toda esa sangre derramada. Pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron.

nada más violento que pensar, es cierto. Gladys Corral, hola, hola, compañeros luchadores de la vida digna, igualitaria, por la resistencia a tanto dolor e injusticias padecidos por la defensa de los derechos humanos. Buen domingo a todos ustedes y a los oyentes, que disfrutemos del programa al vernos reflejados en sus valiosos comentarios. Un domingo más en buena compañía. Vamos adelante, Norberto, Gaby, Josefina y demás que hacen el programa, que podemos salir adelante con esperanza, ideales, fe y unidad, Gaby, victoria siempre. Carlito Navarta dice, no van a ser buenos días hasta que desalojemos del país a la oligarquía. Un abrazo militante, compañeros. Gaby. ¿No? El, sí, cómo no. Ahora sí. Ah. No, que no se le escuchaba. Tengo el saludo de los compañeros de Radio Monte Águila Online, Pedro Félix Herrera, escuchándonos desde allá con tormentas, mucho frío, viento. Sí. Así que bueno, pero dice que están bien acompañados, así que supongo que se referirá a nosotros. Claro. Y también Álvaro nos ha mandado una invitación para recibir al licenciado Oel Hernández Laguna y al licenciado Cosme Valladares, que son licenciados en educación, que provienen de la isla cubana, el Faro de Latinoamérica, para hacer todo el apoyo al programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Van a estar ahí en San Jorge, después se van a Rafaela. Así que bueno, esto es lo que nos está contando acá nuestro sentipensante compañero Álvaro León de Cabeza. Carlito Maciocchi no va a estar con nosotros con su columna por esto mismo que Félix Herrera relata, ¿no? De los fríos intensos y algunas complicaciones más que ha tenido para inclusive para poder lograr esa entrevista que quería concretar con uno de los nietos de Salvador Allende. En fin, nosotros arrancamos el bloque internacional, profesor Gabriel Fernández, ¿le parece? Arrancamos el bloque internacional y nos vamos a México. Arrancamos de México y recibimos la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado. Nada está escrito para siempre. Despierta. El invierno llegará arañando de la espalda, mirarás el telediario como quien lee un telegrama que trae pesames y flores. Mientras mascas los silencios, te robarán la memoria, nigromantes y usureros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Comisión de la Verdad para revisar el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Matanza en día de campo, multitudinaria marcha de maestros, compra desesperada de votos en 20 estados de la República. Buenos días, hermano Norberto. Un tribunal federal dictó una inédita resolución al instalar una Comisión de la Verdad para revisar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, estableciéndose con relación al caso de Ayotzinapa que no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República, sentenció el Consejo de la Judicatura Federal. La Comisión de la Verdad, hermano Norberto, puede aportar elementos valiosos para la impartición de la justicia, la reparación del daño a las víctimas, el cambio institucional orientado a la no repetición, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social, generando confianza en las instituciones democráticas y fortaleciendo el Estado de Derecho. Por otro lado, hermano Norberto, un comando armado atacó a balazos a un grupo de personas en Yuriria. El saldo fue una mujer y tres hombres fallecieron. En otros estados del país la cifra llegó a 53 muertos en forma violenta en Irapuato, Guanajuato. En el atrio del templo ultiman abuelo y nieto. El saldo rojo en 17 estados fue de 69 ejecutados. Reprimen a docentes en las puertas de Televisa, Chapultepec. El contingente de maestros solo pedían ser escuchados por los reporteros y conductores de la principal televisora mexicana, Televisa, en donde 10 profesores resultaron con lesiones graves y uno de ellos con fractura de cráneo. Los docentes recibieron la política de palo y garrote. Acto seguido, bloquearon el paseo de la Reforma y la glorieta del Caballito. A 3 días del hecho, hermano Norberto, tanto el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, como el secretario de Educación, Otto Granados Roldán, se negaron a recibir al contingente de maestros, pues desean dialogar y ser escuchados por las agresiones policíacas que sufrieron. Los maestros proceden de los estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, e instalaron un plantón definiendo en la Ciudad de México. Solicitan una mesa de diálogo y negociación. Exigen cancelar la reforma educativa. A escasos 15 días de la elección del 1 de julio, alrededor de 20 estados de la República, hermano Norberto, se reporta la compra de votos. El Estado de México y la Ciudad de México son las entidades de mayor coacción del voto. La compra del voto perpetúa la pobreza, lo que hace que la compra de votos se dé la marginación, la pobreza, el desempleo, la desconfianza en los políticos, la idea de que hay que sacarle lo que se pueda, porque después que ganen, se olvidan de uno, porque son todos iguales, y la indiferencia favorece la compraventa de votos. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Amado, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Me imagino que ya están todos arriba, despiertos, ¿no? Están compartiendo el Club de la Pluma y me imagino que ya están compartiendo las columnas que integran el bloque internacional en nuestra trinchera. Ya recién pasó Fernando Lizán Amado desde México y no nos vamos de México, nos seguimos quedando en México porque ahora recibimos la columna Violencia Crítica del licenciado Enrique Sandoval. Exauto y sin latido, vencido por el miedo y la luz de los mercados. Cansado ya quizá de estar perdido. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos nuestros amigos de Violencia Crítica? El día de hoy vamos a enunciar, vamos a reproducir estos comunicados que actualmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues están difundiendo en torno a la huelga magisterial, o sea, su propia huelga que están convocando, y además en torno a la convocatoria a un referente nacional que es al mismo tiempo que esta huelga. Bueno, el día 4 de junio, es decir, prácticamente esta semana, estalla la huelga de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación, en un contexto que, bueno, de verdad es muy complejo. En primer lugar, desde 2016, las mesas de negociación entre la Secretaría de Gobernación y la CENTE se cierran, sobre todo porque la CEGOP ya no quiere dialogar, ya no quiere ceder. Los profesores claramente delimitan sus objetivos en torno a la abrogación de la reforma educativa, que es la única reforma que no ha pasado, así como las demás, como la energética, como la fiscal. Y se trata de un referente a nivel nacional que, pues, es en realidad es el referente tanto cuantitativa como cualitativamente más grande, no solamente porque es el único referente que ha logrado resistir de manera clara, con objetivos, yo diría que sí son claros también, son transparentes, pues, a la reforma educativa. Por supuesto que hay otros referentes como las luchas nacionales en defensa de la madre tierra, entre ellas podríamos contar el propio EZLN, pero creo que la CENTE tiene una estructura, digamos, de alcances nacionales que, al menos en los últimos años, sobre todo desde 2012 para adelante, pues tiene un poder de convocatoria bastante masivo, bastante importante. Los referentes en la Ciudad de México, o sea, los trotskismos, los marxismos, el leninismo, los pequeños grupos como nosotros, siempre salimos a apoyar. Y entonces, como decíamos, el 4 de junio estalla esta huelga, y el día 9 de junio, es decir, en esta propia semana también, hay una reunión para convocar a la creación de un referente nacional. Cuando decimos referente nacional, referimos a la creación de un referente, no solamente que vele por la unidad marxista del programa, sino un referente que tenga claro que los objetivos mínimos de esta lucha tienen que ser, en primer lugar, antineoliberales, por supuesto anticapitalistas. Tenemos que luchar, por supuesto, por los derechos de las mujeres, en contra de la violencia patriarcal, por la soberanía alimentaria. Hay que luchar, este referente va a servir como plataforma de lucha contra la privatización de la salud, la seguridad social también, por salarios dignos, por supuesto. Y se trata de un referente que creo que está apostando mucho en esta coyuntura electoral, porque en primer lugar es un referente que no se está planteando apoyar directamente a ningún candidato político de estos que están contendiendo para llegar a la presidencia en México. Es cierto que la gente no está apoyando directamente a AMLO, pero creo que en la convocatoria sí es más o menos claro que el contexto de donde surge esto, este referente es pues que los mexicanos están hartos, están totalmente indignados, ya no pueden seguir soportando al régimen del PRI, del PAN, a estos candidatos que votaron el Pacto por México. Y yo diría, pues muchos profesores de la CENTE pues van a votar por Morena, pero en términos individuales, claro, o sea, pero en términos generales, en términos de organización, la apuesta creo que es un poco, es más grande. Creo que hay que estar con esta huelga, hay que estar con los profesores. Ahora hay un plantón en la Secretaría de Gobernación que están apoyando ahí, principalmente es de los profesores, aunque hay algunos otros referentes, algunas otras luchas. Y en realidad dentro de la CENTE, o sea, bueno, dentro de esta convocatoria que está haciendo la CENTE, pues hay diversas tendencias, ¿no? Están los grupos más radicales, que a veces son, son muy radicales, pero al mismo tiempo parece que son muy reformistas. Hay grupos marxistas-leninistas, hay grupos anarquistas. Algunos grupos, muchos de ellos, que yo creo que no son mayoría, apuestan por construir este referente, pues, después de las elecciones. sea, después del 2 de julio más o menos, pero nosotros estamos más bien con la posición mayoritaria de la gente, que es construir este referente pues ahora mismo, al calor de la huelga, sobre todo porque no podemos esperar a que estén todos los actores políticos acá en la ciudad y primero hacer un programa, un partido con dirigencias políticas y luego ya actuamos, sino que se viene una coyuntura electoral que verdaderamente es muy compleja, sobre todo porque AMLO tiene mayoría, ya lo hemos dicho en varias columnas, y yo creo que AMLO tiene mayoría, lo hemos dicho también muchas veces, no solamente porque por sí mismo, por su programa, por los actores políticos que están en su gabinete, pues tenga legitimidad, sino que tiene mayoría porque la gente verdaderamente está harta del PRI y del PAN, y a la vez no hay algún otro referente anticapitalista a nivel nacional visible con salidas políticas claramente delimitadas y conseguibles, digamos, en términos de largo, corto y mediano plazo. Entonces, creo que por eso la gente, incluso en las universidades, se han hecho estos como ensayos de las elecciones, o sea, se han hecho ensayos de las elecciones en términos de poner urnas, los estudiantes votan, ha ganado Morena, creo que prácticamente en todas las universidades acá, principalmente de la ciudad, incluso en el Colmex, que es un poco más de derecha, y también ganó AMLO. Pero creo que la lectura un poco de la gente es: AMLO va a ganar, habrá descontento social, probablemente, yo diría, va a haber un gran sector de la población que no va a poder contener AMLO, no va a poder dirigir AMLO, y creo que es este sector al que está apostando la gente, o sea, está apostando que este sector está ahí, está apostando, creo yo, a tomar el cielo por asalto. Es un objetivo, yo diría, es una carta que se está jugando la gente, apostando a la propia energía, a la propia subversión, a la propia indignación del pueblo mexicano. Esperemos que vaya a pasar, pero sí hay que tener esto claro, o sea, esto que está pasando de la gente no es directamente anti-AMLO, no es directamente anti-Obrador, es más bien apostar a construir un sujeto político de tipo nacional, anticolonial, antineoliberal, que verdaderamente se plantee, pues estas, o sea, se plantea una plataforma de lucha radical en el sentido de que, bueno, necesitamos forzosamente soberanía alimentaria, derechos sociales, necesitamos empleo, necesitamos retransformar, necesitamos rebalancear los compromisos sociales entre nosotros como clases que hasta ahora hemos sido dominadas y las clases dominantes. En fin, estaremos siguiendo esta coyuntura. Bueno, esta convocatoria para la creación de un referente nacional. Yo estoy grabando esto el día 8 de junio. Mañana es el referente, es la gran reunión a nivel nacional para la creación del referente. Y yo creo que en 2 semanas vamos a estar informando de cómo salió esa reunión, cómo se van moviendo las cosas en términos pues de los propios candidatos políticos, en términos de las oligarquías, en términos de la clase dominante actual. Les mando un gran saludo, que estén muy bien y hasta luego. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Ahora le toca el turno a El Salvador. Nos vamos a El Salvador y recibimos con orgullo de contar con este otro militante por la vida, la columna del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro. Y entonces, dime, ¿qué harás? que te están esperando. Partiéndole el portal una reata de pedazos. Para cruzar el cielo tras la estrella del vencido. Y hacerse las preguntas que siguen estar aún vivo. Despiertas de pintar nuevas constelaciones para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, el que promete burlar Dios y trae la llama. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Como es sabido, El Salvador, al igual que los demás países de la región que comparten el mismo modelo económico, conserva la agricultura como una de sus principales fuentes de desarrollo y subsistencia, y que en las décadas pasadas las tendencias neoliberales que favorecieron el poder financiero propiciaron su abandono hasta casi su debacle bajo el criterio, entre otros, de que resultaba mejor y más barato comprar los alimentos que producirlos localmente. En poco tiempo se comprobó quiénes se beneficiaron de estas hipótesis que se impusieron casi como una moda. Por el contrario, quienes resultaron afectados, principalmente la población y la misma estructura productiva agrícola que perdió muchos incentivos y apoyos especialmente financieros, tanto privados como estatales. En este país centroamericano, pocos años después, se constató la destrucción de la agricultura local con énfasis en su baluarte nacional, la caficultura, teniendo que adquirirse desde el exterior por varios años hasta elementos de la alimentación poblacional, en especial los granos básicos, como el maíz y el frijol. Las últimas administraciones, sin embargo, han renovado el interés político por su rescate e impulso, y una de las medidas que se han practicado y que han comprobado su efecto en el incremento de la producción agrícola hasta niveles de autosuficiencia ha sido la distribución de paquetes agrícolas a los propios trabajadores del campo, a quienes luego de varios años de escaseces, sequías y bajas producciones les han servido para incrementarla con todos sus beneficios posibles y esperados. Tal es así que este año en el país se ha iniciado la entrega de insumos agrícolas a partir de abril en las zonas occidental, central y paracentral, prosiguiendo este mes de junio la distribución en el oriente, esperando alcanzar a nivel nacional la entrega de más de 400.000 paquetes a igual número de productores. Ha sido el propio vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, quien ha realizado la verificación del inicio de la entrega de dichos paquetes agrícolas en el oriental departamento de la Unión, donde se completarían unos 8.000 insumos agrícolas, entre los 141.760 correspondientes a la zona oriental del país, que también incluyen los departamentos de Morazán, San Miguel y Usulután. Destacó Ortiz en su mensaje de ocasión que uno de los objetivos de tal tarea es ayudar a incrementar la economía familiar y la producción agrícola en todo el país, para que resulten productos más accesibles y baratos a toda la población. Se puntualizó que la distribución inició el 25 de abril en las regiones occidental, central y paracentral, la que concluiría con la entrega de 412.775 paquetes a nivel nacional, siendo un esfuerzo del gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería como apoyo a los pequeños agricultores y resultado de una política que reafirma el compromiso de ampliar la reactivación del agro, con el objetivo de asegurar la cobertura de cerca de 500.000 de productores que reciben este beneficio. La administración ha invertido cerca de 17 millones de dólares, favoreciendo además a las cooperativas locales, pues a ellas se les compra la semilla certificada que es entregada en los citados paquetes. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son y a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Tienen más trucos que los magos, verdaderamente. Sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste. Si tu pancarta dice algo que los pone tristes. El desánimo y la amargura no te tienen que conducir a enfrentarte a estos miserables de manera también triste. Lo puede hacer con un poquito de ritmo, ¿viste? Como lo hace Enano, como lo hace René de Calle 13, porque también con el ritmo y con buena energía te podés enfrentar. Porque si vos vas con la capa caída, viejo, te la ponen así al centro. Hacen trampa con los votos en la escuela electoral. Con estos tipos yo también trampa, en las herramientas actuales de la democracia, no creo. ¿Qué crees que sería? Continuamos en el bloque internacional, salimos de El Salvador y nos vamos a La Habana, Cuba, la hermosa Cuba. Nos vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe. Más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Estás escuchando El Club de la Pluma. Para El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Es posible que a usted le parezca extraño que en estos momentos Donald Trump se está preparando para la temporada ciclónica, cuando los mejores meteorólogos mundiales, incluyendo a Rubiera, no han dado una alerta sobre el asunto. El ciclón, con vientos huracanados, para el cual se está preparando Trump, es posible que llegue antes del comienzo de la temporada, pero seguramente pasará por Washington, D.C. en el mes de noviembre, cuando se conozca el resultado de las elecciones de medio término, donde se debe definir la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Trump está dando pasos serios, como si el impeachment estuviera cercano. Uno de ellos, y quizás el más significativo, es que ha planteado sustituir a Ty Cobb, el abogado de la Casa Blanca, por Emmett Flood, que representó y sacó del apuro a Bill Clinton cuando este fue sometido al impeachment. Se plantea que Cobb se retirará a finales de mayo. Seguramente que el razonamiento de Trump ha sido que si Flood pudo sacar a Clinton de aquel serio problema, debe estar preparado para ayudarlo a salir del suyo. Si en definitiva Flood se integra al equipo de Trump, este contará con un abogado que mantiene una dura posición en los casos que defiende. Otra de las posibilidades que existe contra Trump es precisamente pedirle que comparezca ante el gran jurado, según plantea Alan Dershowitz, profesor emérito de leyes de la Universidad de Harvard. En este caso, si Robert Mueller solicita su comparecencia ante el gran jurado, Trump tendría que presentarse sin sus abogados y sin tener oportunidad alguna de limitar el alcance de las preguntas. Trump, como presidente, pudiera plantear a la Corte Suprema que un presidente no puede ser citado a comparecer ante el gran jurado, pero es probable que la Corte Suprema no esté de acuerdo y se vea obligado a comparecer. Si de todo esto sale sin problema, quedan las elecciones de noviembre, donde algunos analistas aseguran serios cambios en la composición del Congreso. Muchos senadores republicanos, cuyas ideas no coinciden con las de Trump, han planteado no aspirarán nuevamente, por lo que los republicanos deben encontrar sustitutos lo suficientemente fuertes para que los cargos en el Senado no pasen a mano de los demócratas. En la Cámara de Representantes también se pronostican cambios. Sin embargo, se considera que aún los republicanos pudieran contar con mayoría en dicho órgano, salvo que se desplome toda la maquinaria política de los republicanos. Muchos dicen que el peor enemigo de Trump es él mismo. Con sus constantes cambios de posición, su falta de capacidad para escuchar criterios distintos a los suyos y seleccionar lo que resulte más conveniente, además de su habilidad para despedir a sus más cercanos colaboradores sin una explicación adecuada, lo cual desarrolla la desconfianza entre los que deben trabajar con él. A esto debe sumarse no solamente la oposición sistemática de los miembros del Partido Demócrata, sino también las campañas que en su contra realiza la gran prensa establecida, con la cual ha estado en guerra prácticamente desde su llegada al poder. No es solamente saber que viene el ciclón. Lo importante es prepararse adecuadamente para que produzca el menor daño posible. Eso es lo que está tratando de hacer Trump. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Atrévete, América, que más allá del Río Grande mirando al sur, tu pueblo, mi pueblo, espera encontrar su luz. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional. Nos vamos de La Habana y vamos hasta Venezuela a recibir la columna de nuestra querida amiga y compañera, esta militante extraordinaria, Nayibi Love. Recuérdalo, América, que unido será de todos la independencia. Entiéndelo, América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Ilov para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Esta semana Venezuela nuevamente enfrentó los ataques con dignidad, esta vez del inmoral órgano de la OEA, por parte de países cuyos gobiernos de derecha fascista y lacayos del imperialismo yanqui están de espaldas a sus pueblos. Es así como les aplastó los sueños a ellos y a su canalla mediática internacional, que días previos levantaban la noticia de expulsión de Venezuela. Venezuela es expulsada por violación de los derechos humanos. Que Venezuela es expulsada por ser una dictadura. Pero el canciller Arriaza, firme, les habló claro y alto. La República Bolivariana de Venezuela hace un año formalizó su salida de ese organismo porque no corresponde con los principios de libertad, igualdad y fraternidad que inicialmente fueron los que ellos levantaban. Por tanto, la tan mentada expulsión es un exabrupto más, pues no se puede expulsar a quien decidió de parte salirse de esa organización nefasta. Pero, así como se asume la contienda internacional, internamente, el pueblo crítico, el pueblo noble de Venezuela, sigue resistiendo. Y voy a compartir el artículo del constituyentista, académico y escritor, el compañero Earle Herrera. En un artículo breve titulado Ineptitud o guerra económica, autocrítica. Abre comillas. El comandante Chávez puso un parao, o sea, un alto, a los funcionarios que lo adulaban y que anteponían ante todo el vocablo socialista desde un policía acostado, que aquí se llama así a las vallas, hasta una venta de chinchurri. Hoy pretenden igual con el presidente Maduro. Al achacar toda ineptitud en sus acciones o su flojera y dejadez a una ubicua, entre comillas, guerra económica. Porque para ellos culpa de esto serían el grifo roto en la escuela de Cabruta, el hueco rebelde en la entrada de Orituco, la alcantarilla de Guaracaro o el perro muerto en la autopista número 9. Queridos compañeros de la Patria Grande, sigamos adelante y siempre optimistas, porque el futuro es nuestro. Abrazos y éxitos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora se viene el turno de Brasil, la columna de Brasil que le corresponde a nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha. Atrévete, América, y más allá del Río Grande mirando al sur. Bueno, mi pueblo espera encontrar su luz. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Bueno, estamos de vuelta. Termina la primera semana de junio 2018 y la sensación general en Brasil es de que el gobierno ilegítimo de Michel Temer en la práctica ya no gobierna más. Y las secuencias de ataques especulativos que Brasil está sufriendo, más allá de los típicos de años electorales, hay que recordar que este año, en octubre, tenemos, o ojalá vengamos a tener, elecciones presidenciales, son típicos de ataques especulativos. Pero hay ataques sobre ataques, como por ejemplo, la elevación del dólar en Brasil, y esta elevación interna no tiene necesariamente que ver, o su que ver, solamente con la subida, el aumento de la tasa básica de ganancia del Fed de Estados Unidos, sino también de la presión de los especuladores internos acá en Brasil. Haciendo un diálogo, por ejemplo, con los hermanos argentinos, sería la versión brasileña de lo que ustedes llamaban, capaz que aún todavía la llaman, de la patria financiera. Lo que ocurre es que hoy por hoy el favorito de centro izquierda, yo diría mucho más desarrollista que de izquierda, el ex ministro de Lula, Ciro Gomes, que no es del PT, él sería el mayor representante de la patria contratista y no la patria financiera. O sea, un desarrollista de corte nacional y que ha dado muy interesantes entrevistas diciendo de pecho abierto que iba a combatir la especulación financiera y las ganancias absurdas que tienen los bancos en Brasil. Para dar un ejemplo, el banco Itaú, el segundo mayor. Brasil tenemos tres grandes bancos, dos son de familias brasileñas, Bradesco e Itaú, y el otro son de los conquistadores españoles del el Banco Santander. El Itaú tuvo una ganancia para sus accionistas mayoritarios, y no son ganancias tributadas, en los primeros tres meses de 2018, de 9.000 millones de reales. Haciendo cuenta en plata gringa, serían como 2,5 millones de dólares. Y esto, a su vez, viene junto con la debacle del gobierno Temer, que según la bastante sobria revista Carta Capital, hubo rumores de sables en fines de mayo en Brasilia. O sea, hubo una chance real de que Temer renunciar en el medio de la crisis de la paralización local y huelga de los camioneros, fue toda la vez, y la consecuencia podría ser un cambio jurídico a prepo que vendría de la Suprema Corte con una medida de tipo parlamentarista, de corte parlamentarista. Por suerte, la presidenta de la Suprema Corte brasileña, Carmen Lúcia, entendió que va a ser una especie de golpe dentro del golpe dentro del golpe, una legalización de una enmienda constitucional que permitía un cambio de régimen de presidencialismo para parlamentarismo sin consulta popular, y estaba hecha la cama para que el difunto o la difunta democracia se acostara por la noche que nunca iba a terminar. Esto no ocurrió, pero la crisis del gobierno Temer es una permanencia. Esto de ocurrir no solamente de su ilegitimidad, pero también de sus pocos principios, más allá del entreguismo y de la actuación casi criminal de muchos de sus ministros. Quien habló acá fue Bruno de Marrocha para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Para sentir América no alcanza con hablar en castellano, ni pasar todas las cuentas a Colón, ni colgar en el salón un manto raro cargado de color, bordado con las manos para sentir América. No alcanza con decir qué tierra bella, qué paisaje, cuánto verde, cuánto sol, qué buen aire en este hotel de cinco estrellas, qué buena su canción, que venga otra botella. Hay que vivir en su pellejo, hay que subir el barrio viejo y desde ahí sentir América. Hay que aguantar la nube gris debajo del techo de zinc para decir así es América. Estás escuchando el Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Muy buenos días, querida amiga y compañera doctora Josefina Piana. ¿Cómo le va a usted? Muy buenos días, Norberto. Encantada de escucharlo. Igualmente. A usted y a la Gaby. Bien, me alegro mucho. Hoy no va a ser una columna, sino que vamos a dialogar con relación a estas cositas que nos vienen jodiendo. Nos estamos refiriendo a esto último, que casi último, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ante el atropello y el avance de no solamente del neoliberalismo, sino de estos criminales contra nosotros, ¿no? Y mira, Norberto, veníamos más o menos sosteniendo la yegua, como dicen. Sí. Y pues, no, de golpe, estos acontecimientos públicos últimos se nos han metido por las rendijas de las ventanas y de las puertas, ¿no? Sí. Pero bueno, pero a ver, no hay que desesperarse. Mira, comentemos algunas cosas graciosas y otras para poner límites. Uh-huh. La otra vez comentábamos nosotros a través del Facebook el escrache a Marcos Peña Brown en sí. Estados Unidos, ¿no? Sí. Y era muy gracioso porque en medio de esos compañeros, yo no los conozco, pero deben ser compañeros seguramente, que le entregaban una banana sí. al Marcos Peña. Sí, se la pasó, alguien se la arrebató. Ay, pero estuvo genial, pero es un señor que seguramente es el de protocolo de la embajada. ¿Tenía una cara de póker el guaso? Claro, venía con el cuadernito del protocolo sí. y entonces hizo algo muy rápido. Le tomó la banana de miedo a que le tiraran la banana por la cabeza a Peña Brown. Claro. Esto es así. Eso de que digan que le agarró la banana a Peña Brown queda medio grueso, ¿no? Queda feo, ¿verdad? Bueno, pero le agarró la banana a Peña Brown y se la quedó. Pero es la realidad. Ahora, estuvo rápido el señor del protocolo y elegante, porque además se puso a preguntarle a los compañeros cómo estaba la situación en Argentina. Era para distraerlos. Claro. Bueno, pero esa cosa tan graciosa es icónica, Norberto. O sea, el tipejo ese es un funcionario de la embajada argentina. Un funcionario de embajada y hizo lo que le correspondía como funcionario. Y encima, ¿no? ¿Tú? O sea, el título es hacerse el pelotudo, sí. Pero, ¿y si eso es lo que tienen que hacer? Para eso están. Claro. Para eso están. Bueno, lo cierto es que le arrebató la banana a Marcos Peña Brown. Pero, bueno, esta cosa que es graciosa es icónica también, Norberto, porque esa es la colonia. Claro. Esa es la colonia. Y mientras este hombre de protocolo de la embajada hacía eso con mucha elegancia, nosotros estábamos acá sentados mirando noticieros. Claro. Que nos quieren explicar estos noticieros, estos periódicos, la televisión, nos quieren explicar el país y la relación con el mundo, y nos quieren contar cómo es nuestro país con cifras. ¿Sabes qué, Norberto? En medio de esto, a ver, si uno lo mira con ojos de antropólogo, esta gente tiene creencias animistas. Sí. Es decir, las creencias animistas, dicen los antropólogos, que eran los que tenían los cazadores-recolectores hace cientos de miles de años, cuando le dan conciencia y sentimientos a la roca, a la lluvia, al trueno, y bueno, y estos, en esas descripciones que nos hacen de los acontecimientos, estos periodistas, o pseudo-periodistas, mejor dicho, le dan conciencia y sentimientos al Fondo Monetario Internacional, a esa cosa del PBI, al balance de pagos, al default, que son todas creaciones virtuales. A ver, eso no es la patria. Claro. Nosotros ya sabemos que la imbecilidad no viene en goteros, pero esto se la traen en camiones de carga, ¿eh? Sí. Sí. Entonces, a ver, frente al señor que le quita la banana a Peña Brown y se la queda, frente a estos pseudo periodistas que informan cosas absurdas y describen nuestro país de manera insólita, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que el mejor lugar en el mundo para vivir, para nosotros, es nuestro país. A ver, en este lugar donde se nos oprime y se nos abraza también, pero esa es la patria, esa es la patria. Mientras ellos creen que no hay barreras entre los humanos y esas creaciones virtuales como el Fondo Monetario Internacional, nosotros sabemos otra cosa. Sabemos que la patria es una promesa que no termina de cumplirse, pero que acá vivimos. Y que aquí estamos vivos porque junto con nosotros hay 30.000 compañeros que vivieron en un tiempo de una inmensa generosidad, que no tenían malicia ni dobleces. De este lado con nosotros están los trabajadores y las trabajadoras de las fábricas cerradas. Están los que van caminando a sus trabajos porque no tienen cómo pagar el transporte público. Están con nosotros todos aquellos a los que les arrasaron y quemaron sus casas en la noche más fría del año en Juárez Elma, en la provincia de Córdoba. Están con nosotros los jubilados que no pueden pagar la luz y el gas. Los que hacen cola desde la madrugada para llevarse un kilo de pan a sus casas. Están con nosotros los mineros de Río Turbio, los maestros de la Patagonia, muertos de frío y sin cobrar su salario. A ver, esto no es animismo. Esta es la patria. Y esta patria, Norberto, va caminando, va tomada de la mano. Todos. Y ¿sabes qué? Somos muchos. Y no sabemos cómo es caminar el mundo llevados por una correa, y estamos de acuerdo con eso. Tenemos potencialidades, rechazamos las prohibiciones, y además hay que avisarles que se cayeron los tabúes. Y encima de todo eso, estamos convencidos que este siglo que estamos viviendo no va a ser el peor de nuestra historia, porque la vamos a pelear, y porque no los vamos a dejar. Yo creo que es un buen momento para empezar a avisarles a los que firmaron el convenio con el Fondo Monetario sin autorización del Congreso, que prometer cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional es tentar al destino. Y que es un buen momento para que empecemos a decirle a la Lagarde que no vamos a colaborar. Y que si quiere que alguien le pague, que se lo pague Dios, pero primero va a tener que encontrarlo a Dios. Y hay que avisarle que estamos con la patria y no con la colonia. Yo te pregunto, más allá de que no seas experta en el tema, porque tu área es otra, ¿es inconstitucional, según tu punto de vista, el acuerdo con el FMI? Tiene que aprobarlo el Congreso. ¿Desde cuándo un pitufo imbécil puede ir y hablar como el Duhovne y decir comprometo el futuro y el destino de la Argentina? ¿Desde cuándo? A ver, es que es insólito. No se animó ni siquiera a los reyes de Francia. No se animaría a la reina de Inglaterra. Y este imbécil va y se anima. Y bueno, problema de ellos. Problema de ellos. Y digo yo, ¿el Congreso estará a la altura de las circunstancias? Sabrá Dios, y si no, habrá que ponerlo a la altura de las circunstancias. Es así. Si no está a la altura, habrá que ponerlo a las alturas. Nosotros, creo que cuando conversamos sobre la columna del día de hoy, una de las cosas que planteamos es, bueno, ¿cuál va a ser el plan de lucha de esto, no? Porque hay que establecer un plan de lucha para ir contra todos estos miserables, para ir contra estas medidas antipueblo. Sí, y bueno, ¿cuál es el plan de lucha? ¿Qué vamos a esperar? Que los tres gordos de la CGT que todavía están jugando al barrero esperando a ver qué carajo cierran con el gobierno para decidirse. Y has dicho una expresión mágica, plan de lucha. Sí. Porque una cosa es estar peleando para que la arreglen un paro. El sí. tema no es un paro, el paro dura 24 horas. Sí. Acá hay un, tiene que haber un plan de lucha. Sí. Hoy 24, la semana que viene 48, hoy día se corta esto, mañana se corta aquello. A ver, como le explicamos a la señora Lagarde y al pitufo estúpido que fue a querer firmar y a conversar eso, que es cierto que no vamos a colaborar. Bien. Si no es con un plan de lucha, no hay cómo. Bien. Te pregunto también otra cosa, porque vos tenés alta historia en el tema de las luchas sociales. La dirigencia, todas las dirigencias parecería como que todavía están, algunas saliendo del freezer, otras permanecen en el freezer. Nosotros como sociedad, como ciudadanos comunes de a pie, vamos, ¿despertaremos y saldremos sin importar lo que diga la dirigencia? Mira, yo creo que hay toda una cosa, una ola que se está moviendo de empujar de abajo para arriba la dirigencia, ¿no? Uh-huh. Hay una presión fuerte sobre la dirigencia. También hay otra presión fuerte, sobre todo en el caso de la dirigencia de gremial, desde arriba para abajo. Sí. Es decir, les están entregando con cuentagotas o les están incautando los recursos de las obras sociales en los gremios, que no es poca cosa. Sí. Es decir, la vida de los gremios son las obras sociales, uh-huh. es el día a día. Eso también la maneja la Don Triaca, ¿no? Claro. Pero bueno, pero la, yo no creo de que la cosa dé como para seguir mirando por la ventana. No me parece. Sí. La situación se está complicando mucho. Es demasiado. Digamos, esta gente está muy encerrada en un mundillo, los que están, digamos, en torno al Poder Ejecutivo Nacional. Además, saben que están encerrados porque se han vallado. Que hay que caminar por Buenos Aires en estos días para ver cómo han vallado todo. Claro. Todo, es decir, se la ven venir. Y sí, y no por nada la impresentable Bullrich también salió a amenazar de que no va a permitir que bloqueemos ni paremos nada, ni qué sé yo, la patotera esa. Sí, estamos todos temblando, decir. Sí. Sí, estamos todos temblando, pero es el frío, no por ella. Sí, yo ni siquiera por el frío voy a temblar, sí. En mi caso, ¿no? Pero bueno. Perfecto, perfecto. Pero bueno, hay que nos tenemos que decidir y salir. Hay que empujar de abajo para arriba. Bien, bueno. Y hay que caminar. Ojalá. Hay que caminar y tomados de la mano. Bueno. Y seguir insistiendo que no vamos a colaborar. Bien, bien. Porque estamos con la patria, no con la colonia. Perfecto. Que así sea. Que así sea, querida compañera. Nos estamos un abrazo inmenso, Norberto. Un abrazo. Fue la columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma, Murmullos de la Historia, donde hoy no hablamos de historia, un poquito, sí, por ahí, tal vez, por ahí en la escuela. Las luchas sociales siempre tienen que ver con esta formación de la historia, esta conformación de la historia y la construcción de la identidad. Nuestras identidades nacionales, nuestras identidades, están bien atravesadas por todos los sucesos de la historia, donde hemos tenido una participación sumamente activa, donde hemos tenido una participación maravillosa en muchos momentos, donde hemos demostrado cabalmente hasta dónde se tolera el atropello y el avance de los miserables. Es hora de que volvamos a hacerlo. Llegó la CGT. ¿Y esos dos quiénes son? Son Pablito y Facundito. Sí, Mauricio tiene huevos, que esta ley venga a vetar. Y si queda alguna duda, que lo llame a mi papá. Ahí va el capitán Beto, ya la vetó a la abril. ¿Quieren que hablemos un poquito de su papito? Ahora vamos a hablar de su papito. Tiene un camión amarillo. No, no es cierto. Que es lo que se lleva ahora. Tiene un

divertido tiró fruta y nunca se arrepintió. Tantos años, tanta lucha, nadie la puede borrar. Genocidas en la cárcel, cada cosa en su lugar. Que los juicios no se corten, que no digan la verdad, que respeten a las madres. Che Mauricio, nunca más. Campaña y cada promesa de los supuestos desterradores de la pobreza. Me acuerdo bien del traje prolijo y la dentadura. Bueno, ya saben quién está cantando ahí, ¿no? Bueno, el mismo que está cantando ahí va a dialogar con nosotros, ya lo anunciamos, lo anticipamos en estos días, para hablar sobre su nueva presentación aquí en la ciudad de Córdoba, pero también para hablar de otras cositas que están relacionadas con esto que estamos transitando los argentinos. Me refiero a nuestro amigo y compañero, mi amigo y compañero, compañero de escuela, Ignacio Copani. ¿Cómo te va, Nacho? Norberto, buen día, y buen día a todas y a todos. Querido compañero, el 15 vas a estar aquí, el 15 de junio, el próximo 15 de junio, viernes, a las 21 horas, en el Teatro de Luz y Fuerza, Dian Funes, 672, por invitación del Centro Cultural Tincuarte, los compañeros de la Radio Comunitaria Encuentro, que nos están retransmitiendo también en directo el programa. Me han comentado los compañeros de la Radio Comunitaria Encuentro y del Centro Cultural Tincuarte, que ha sido muy generoso para con ellos en el acceder a esta actuación que vas a realizar en Luz y Fuerza. Nos contás un poco cómo se dio todo esto de la actuación, porque Córdoba es una plaza un tanto complicada. Bueno, primero que es un gustazo después de tanto tiempo volver a tocar en Córdoba capital, así que los espero a todos el viernes en el Teatro Luz y Fuerza. Voy a estar presentando algo bien novedoso que se llama Nos Trovamos Todos, uh-huh, con un recorrido a través de las canciones que marca nuestra historia contemporánea, pero no solo de las nuevas sino de las viejas, y ahí hay un descubrir de un montón de temas que parecen escritos esta semana y tienen muchos años. Peor todavía, Norberto, hay algunos temas que parecen hechos la semana que viene. Uh-huh. Y no por tener la bola de cristal, sino porque, bueno, vivimos en un tiempo neoliberal que no trae ninguna novedad y ninguna libertad. Lo único lindo que tiene es el nombre ese, que nada más es una porquería que se puede ilustrar con canciones no solo de Copani, sino con canciones de todo nuestro repertorio, con un tema de Discépolo de hace 80 años, o de Don Atahualpa, o del que quieras, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, sin novedad en este frente de cinismo, de hipocresía y de desprecio al pueblo. Uh-huh. Bueno, pero el recital es para reencontrarse, para el abrazo, para reconocerse, para la risa también, con fundamento, no es que voy a contar chistes ni nada de eso. Así que me parece que es un lindo menú, además, para el que le guste este formato casi en extinción del trovador, del cantautor despojado de accesorios y de vanidades, creo que se va a encontrar con la esencia de ese tipo de vínculo entre el público y el artista. Uh-huh. El contacto que me hizo la gente de Tincuarte, muy muy sencillo, como el que cualquiera de los que consiguen mis datos, y los atiendo como a todos, y la cosa simple en mi trabajo es como es de simple en mi vida, no es nada retorcida, y yo, bueno, muy gratificado por tener la chance de volver a Córdoba, que vos sabés que es muy especial, que no es verso, porque en lo que es mi carrera, yo prácticamente el primer lugar donde, como se decía antes, la pegué, uh-huh, fue en Córdoba, y durante años fue increíble la continuidad de visitas que hice a toda la provincia y especialmente a la capital, donde he tocado en teatros, en clubes, en propuestas grandes, chicas, en boliches, en barrios elegantes, en barrios bien populares, en la calle, en el Estadio Kempes, donde digas, en los auditorios de las radios, de las televisiones, en lo que era Telemanía, fui 2,000 millones de veces. Y después, por esas cosas que tiene la vida, a partir del año 2008, empezó a ser mucho más realidad mi visita y creo que en los últimos 10 años no llego a contar 10 visitas a la provincia. En dos oportunidades estuviste en el auditorio de Radio Nacional, donde tuvimos la oportunidad de acompañarte. Una de esas de esas oportunidades coincidió con la fecha de mi cumpleaños, que después nos salimos a tomar algo, compartimos algo, y recuerdo que charlando en ese momento contigo, me decías que como que estaba te faltaba un poco más de pila para el tema de la creatividad y qué sé yo, y Mauricio te dio la pila necesaria. No, mira, al revés, Mauricio como persona, como entidad, es el chiste fácil. Él, igual que muchos de los del mejor equipo de los últimos 50 años, al revés, para un desafío creativo de verdad, venir al chiste fácil, qué sé yo, podría componer el bolero, lo peor ya pasó, y cosas así que no me darían mucha satisfacción, de ir al chiste fácil por sus torpezas, por sus algunas mentiras muy evidentes, cosas que se pone solo, digamos, el traje de comediante. Sí. Podría ser una canción sobre el catador de garrapiñadas, como se autodefinió. Uh-huh. O lo podríamos decir el promotor de lamparitas LED. Hay un montón de cosas que realmente, para mi manera de ver, no te olvides, Norberto, que tenemos 58 años. ¿Qué? No, a mí no me puedes engañar. No. Entonces, uno intenta a esta altura ir a una cosa un poquito más profunda, ¿no? Claro. Que a ese chiste fácil. Y desde ahí sí, he trabajado mucho y encontré, más que una musa inspiradora, una plataforma donde hacer catarsis. Esa es una suerte de los que tenemos una tarea, digamos, vinculada, como vos, con la comunicación, digamos, vinculada con la realidad, que nos permite hacer algo para el combate, para esta batalla cultural tan desigual que libramos. Pero bueno, hay una motivación en esta época, como te decía, salvaje, neoliberal, de no querer entregarse y de no querer entregarle al resto de la familia y del barrio a la superficialidad, a la naturalización de la injusticia, de la mentira y de todo lo que trae esta oleada internacional, que no es mérito de Mauricio, que hay algo mundial que está ocurriendo, porque están también en otros lugares, incluso donde tienen un acceso amplio a la educación, donde no existe el monopolio de Clarín, y bueno, están igual de giles en Italia, en España, en México, ¿no? Nacho, vos sos un tipo político, o sea, más allá de que te dedicas a la música, a difundir tu arte, a ser un trovador, eso es un tipo político, tenés una posición política, tenés una lectura política de la situación. Desde tu punto de vista, ¿considerás que estos tipos, o sea, no vienen a improvisar, tienen un libreto bien armado, y esas cosas que parecen graciosas y chistosas no son ni siquiera para distraernos? Los tipos no tienen ningún empacho en ni siquiera disimular, pero saben perfectamente qué es lo que quieren y hacia dónde nos quieren conducir. Sí, en el trazo grueso lo saben perfectamente. Después existirá la sensibilidad de cada dirigente de derecha en cada lugar. Uh-huh. o su mirada más voraz o menos voraz, ¿no? De cada uno. Yo creo que tienen un gran conflicto con la codicia, incluso les va a terminar jugando en contra de su propia estrategia de perdurar más en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Ellos no pueden entender que que un Estado sea más millonario que ellos. Por más que sean tan millonarios, les da rabia que un intendente pueda firmar un cheque de 2 millones de pesos, que son cifras que solamente estos ricos deberían manejar. Se sienten pobres al lado del presupuesto de desarrollo social, que es de miles de millones de dólares, y lo quieren todo para ellos, y en esa codicia, bueno, aportan a una idea internacional de que se terminen los estados-nación, porque la intervención del FMI, digamos, es una punta de lanza de una idea que hasta está plasmada en muchas películas comerciales, como en Rollerball, en Robocop, donde a la policía la controla una corporación, ¿verdad? Sí, sí. Esto de que las corporaciones estén por encima del interés general y de la intervención de los estados es un proyecto como eterno, ¿no? Uh-huh. Con el que debemos convivir y luchar. Hoy hasta es un problema en el primer mundo. Fíjate que las perspectivas de un trabajador en el primer mundo, en Estados Unidos, ponele, no son muy distintas a las de un latinoamericano. O sea, si están adentro, su ambición es ser, como llaman en España, mileuristas. Sí. No es que el estado de bienestar de Estados Unidos hoy les ofrece la posibilidad de esas casas anchas de los años 60 y 70 y los coches y todo eso. No, es un trabajador casi un penitente, ¿no?, yendo a su trabajo todo el día sin grandes motivaciones, que las colectivas muy obvias, el día de Halloween, el festejo de Navidad, un puñadito de fines de semana para un paseo y nada más. Así que en ese sentido ellos también lo sufren, porque precisamente los capitales que antes podían derramar alguito, no digamos que mucho, sobre sus propias comunidades, ya no lo tienen, están en los paraísos fiscales, no está circulando ese dinero para los pueblos, ni siquiera del primer mundo, está en las Bahamas, está en... Es una cuenta muy fácil, la puede hacer un cantautor, imagínate si no la puede hacer un economista, de todo lo que falta en los estados, incluso del primer mundo, ¿no? Para la seguridad social, vos sabés cómo es el tema en el primer mundo con la medicina. Vos podés ser un ciudadano yanqui, ir con un hachazo en la cabeza a un hospital y si no tenés la tarjeta del seguro social no te atienden. Uh-huh. Y yo soy muy orgulloso de que acá se maneje de otra manera, ¿verdad? Uh-huh. Por eso te digo que ni siquiera es algo como para decir, sí, bueno, esta es una nación que quiere intervenir sobre otra. No, acá hay un monstruo imperialista que cada vez tiene menos que ver con los estados. Claro. Y que busca en cada país traidores de sus comunidades, de sus sociedades, para que se metan adentro del disfraz que ellos le ofrecen, ¿no? Pero también hay un sector de la sociedad que elige, también decide no abrir los ojos, no abrir la cabeza y dejarse conducir hacia esos estados desastrosos, ¿no? Y bueno, porque es cómodo eso, Norberto, y porque te llevan a ser un ser pasivo con un adiestramiento, un domesticarte desde los programas de televisión de para niños, ¿no? Si vos ves en la televisión abierta, la que se ve de verdad, ¿no? El videito que ve tu nieto de Pimpao o de música de Rosario, de cosas lindas para los niños. Pero lo que se ve masivamente ya te lleva a ser adiestrado por ese envión de modas y de gustos que ya está. Por suerte, fíjate cómo es la esencia de un niño. Vos le podés regalar el juguete más caro, pero si se topa con un palito en un cuadradito de arena, se pone a hacer un dibujo con eso, ¿no? Claro, sí, sí. Pero es tal el bombardeo que recibimos de cuáles son las pertenencias Uh-huh. Eso a mí me gusta ser de River, porque por lo menos es una pertenencia que eligió mi familia y yo, pero no esa que te ofrecen todo el tiempo a ser de tal o cual tarjeta de crédito, claro. Tal espacio que, bueno, te va, como te decía, domesticando, y los que somos más rebeldes vamos encontrando en el mundo otras cosas de donde apoyarnos. Esa creación de ese sujeto gil, pasivo, incluso a veces nocivo, porque también se lo manipula desde otros lugares, ¿no? Con maldad. Bueno, es el resultado de que los espacios colectivos que habitamos, la mayoría de la gente no es buena. Hacé memoria, incluso desde la escuela 4 de Ramos Mejía, sí. De la primaria, decime si la mayoría eran solidarios, si la mayoría eran buenos compañeros, o si eran buchones, racistas, uh-huh. Los caminos fáciles que te ofrecen esas identidades que nos venden con tanta facilidad. Uh-huh. Y bueno, como que la vida es una resistencia eterna a todo eso. Porque si no, decime, vos debes ser el que tiene el pelo más largo del barrio, ¿no? Sí. Porque quiere decir que hay una moda que hace que los pibes... yo tengo a mi mujer que me dice, cuando veo a los pibes, los futbolistas, los que hacen tendencia en la moda con el pelo tan corto, digo, qué lejos que estamos de la revolución. Sí. Porque no me lo puedo imaginar al Che yendo a la peluquería cada dos días y haciéndose un tatuaje cada semana. Claro. Pero bueno, fíjate, esas tendencias le llegan al pueblo sin que sean malos. Uno es un sujeto ahí pasivo viendo todo esto. Y vos ponés un pibe frente a la pantalla a entretenerse, a ver a los youtubers o a los dibujitos de Cartoon Network, y te termina hablando en mexicano neutro, sí. Y el pibe no va a una clase de fonética, el pibe va a entretenerse, y lo mismo nos pasa en nuestros hogares. No es que uno prende la tele para ver el mensaje diabólico de Magneto, claro. pero llega. Claro, sí, lamentablemente llega. Nacho querido, el viernes vas a estar acá en Córdoba, vas a retornar a Córdoba al Teatro de Luz y Fuerza, Dian Funes 672 a las 21 horas, junto con la gente del Centro Cultural Tincuarte y la Radio Comunitaria Encuentro, que nos están retransmitiendo. Y aparte te tengo que comentar otra cosita, por ahí no la sabes, los muchachos de la Radio Monte Águila, en la cuarta región de Chile, fundamentalmente Pedro Félix Herrera, su responsable, dice, por favor, háganle llegar todo nuestro saludo al compañero Copani, y que acá difundimos mucho su trabajo. Bueno, muchísimas gracias a los hermanos chilenos. También es uno de los lugares que hace mucho que no voy. Claro. Supe ir con bastante frecuencia también, pero también hay cosas que son culpa mía, que también me estoy poniendo viejo y viví tantos y tantos años en los micros. Vos te estás poniendo viejo, yo no, por ejemplo. Y bueno, pero estás en un lugar menos estresante que yo. Buenos Aires es toda una complicación, o sea, hasta para los momentos, ponele ahora dentro de un rato, decir, bueno, voy a comer asado a lo de mi hija, ¿dónde estaciono? Seguro. Querido, el viernes nos vamos a encontrar, nos vamos a abrazar después de tanto tiempo, va a ser un placer enorme volver a verte, y bueno, y esperemos que vaya mucha gente a escucharte, no solamente por el hecho de juntar gente, sino también para hacer esto que vos dijiste hace un ratito, ¿no? De hacer catarsis y de ver si nos envalentonamos un poquito más para poder recuperar el control de nuestro destino, ¿no? Así es, porque verdaderamente, aunque es un lugar común, no estamos solos, somos muchos, ¿eh? Claro. Somos muchos, y una de las cosas más lindas que te pasa, que uno lo vive cuando va a una marcha, es reconocerte, ¿no? Sí. Porque, bueno, hay vida más allá de eso que decía de la televisión. Hay otra vida y está bueno para intentar vivirla. Seguro, seguro. Nacho, te mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo, mucha mierda para el viernes que viene. Y bueno, todo el abrazo de parte de nosotros, de lo que hacemos del Club de la Pluma. Y que bueno, que puedas continuar con tu trabajo, con tu música, con... trobando, ¿no? Por todos lados, ¿no? Trobándote todo y trobándonos todo, para que en algún momento la realidad de nuestro país sea realmente floreciente, distinta, y nos podamos recuperar este sueño y la realidad de una patria grande. Gracias, Norbert. Muchas gracias. Un beso para todos. Gracias, querido. Chau, chau. Fue Ignacio Copani con nosotros dialogando y anticipando su actuación del próximo viernes 15 a las 20 horas en el Teatro de Luz y Fuerza, Dian Pune 672, organizado ahí, e invitan también el Centro Cultural Team Cuarta y Radio Comunitaria Encuentro. Paciencia como una brasa se desparrama, violaron leyes y se empacharon de privilegios, cerraron campos, teatros, fábricas y colegios. Se maquillaron por ser famosos desde la tele y ahora lloran porque les crache como les duele. ¿Y qué esperaban? Que alguna orquesta hiciera un himno en su honor y anime su eterna fiesta. ¿Y qué esperaban? Que los manuales dentro de un siglo destaquen su obra y sus cualidades. Mientras acá en la vía, se escriben páginas de tristeza todos los días. Me acuerdo bien de la vez que hicieron su juramento, como al que gana la lotería los vi contentos. Cumplieron todo para el poder que siempre los manda. No será Dios, pero ahora la patria se los demanda. ¿Y qué esperaban? Un homenaje. Que les mandemos postales cuando se van de viaje. ¿Y qué esperaban? Una medalla. Les va a quedar muy bonita encima del traje a rayas, porque esta vez no nos estafan. Vamos a ver si el pueblo es la ley. De esta como zafan. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Buenos días, les habla Lucía San Giorgio y hoy vamos a hablar con Feliciana Vilat de un tema muy serio que estuvo teniendo difusión en la televisión abierta. Feliciana es una madre protectora, que es como se identifican muchas de las madres que han tenido que proteger a sus hijos de abusos físicos o sexuales por parte de sus padres. Feliciana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Lucía. Buenos días. Bueno, ¿nos podrías contar un poco cómo fue esta situación que se dio en la televisión, en la serie 100 días para enamorarse? Bueno, yo me entero por otra madre protectora, porque la realidad es que no miro televisión abierta. Me entero que existía esta novela, porque ni siquiera sabía de su existencia, y me manda un fragmento donde están las actrices Nancy Duplá, Carla Peterson y Victoria D'Alessandro, que tienen una charla. Entiendo que esas dos son abogadas. Y el personaje de D'Alessandro dice, y voy a leer textual, dice: hace 4 meses que no veo a mis hijas, mi mujer es la que no me deja verlas, no sé si es una más de sus locuras, me parece que es venganza, y empiezan a mantener un diálogo entre estos tres personajes. Bien. El personaje de D'Alessandro dice: me agarró con unos mensajitos, bueno, empiezan a intercambiar un poco. Y Carla Peterson, que hace de abogada, dice que no está bien tener a los hijos de rehenes, que es un problema de los padres, que eso no es motivo para dar lugar a la figura de alienación parental. Ahí el personaje de D'Alessandro le pregunta qué es eso, y Peterson responde, textual también, es cuando uno de los cónsules manipula al hijo hablándole mal del padre o de la madre para romper este vínculo. bueno, saqué lo más importante, ¿no? Una escena corta, pero sumamente contundente, porque acá están hablando, frente a millones de televidentes, del falso síndrome de alienación parental. Este falso síndrome es creado por un pedófilo confeso, Richard Gardner, que a mí me gusta siempre explicarlo en palabras fáciles. Lo que dice este falso síndrome es que las madres alienamos a nuestros hijos e hijas, es decir, les abrimos la cabeza, les ponemos un cassette, para que luego nuestros niños o niñas repitan frente, por lo general, al sistema judicial, situaciones de violencia física o violencia sexual que han sufrido por parte de sus progenitores. Es decir, que les cerramos la cabeza a nuestros hijos e hijas para que hablen mal de sus progenitores. Lo cual es sumamente terrible, es un síndrome además de falso peligrosísimo, porque es la herramienta que utilizan desde el sistema judicial y los progenitores violentos y o pedófilos para desestimar el relato de niños y niñas. Exactamente, sí, para fundamentar esto de que los chicos mienten en una época en la que cada vez se tiende más a escuchar los relatos y la voluntad de los chicos, ¿verdad? Exacto. Bien. Exacto. Este falso síndrome ha sido denunciado por diferentes organizaciones, ¿cierto? Por ejemplo, la Asociación de Psicólogos de Argentina lo ha denunciado como un síndrome falso. Sí. Y la Federación de Psicólogos y varios colegios de psicólogos de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores de la Nación, son varios los organismos que desestiman este falso síndrome. Bien, y esto es algo que tengo entendido que muchas veces se sigue utilizando igual en la justicia, que a lo mejor ya no lo nombran justamente por esto de que es algo que ha sido desmentido. Exacto, no lo nombran como SAP, que es la sigla que se usaba en algún momento. Pero, por supuesto, que echa la ley, echa la trampa, y tanto los progenitores pedófilos y violentos como los miembros del sistema judicial son rapidísimos para encontrar los sinónimos. Incluso en la novela 100 días para enamorarse no hablan de síndrome de alienación parental, sino hablan de alienación parental. Sí, esa es una defensa. Yo escuché, de hecho, bueno, en estos días en las redes se ha estado intercambiando mucho sobre el tema, y yo escuché justamente esa defensa por parte de una de las organizaciones que nuclean a estos padres violentos o abusadores, que reclaman su derecho a ver a sus hijos, pese a que está muchas veces demostrado que los han violentado. Exacto. Y lo que decía es que justamente no es un síndrome porque la alienación parental lo describía como una figura jurídica, pero jurídicamente no tiene ningún sentido hablar de alienación parental si es algo que psicológicamente no puede demostrarse y no tiene ningún sustento, ¿cierto? Exacto, exacto. Esta es la defensa de los que yo llamo, por supuesto con sarcasmo, papitos pedófilos. Y hay un montón de sinónimos: manipulación del entorno materno, contaminación del discurso, obstrucción del vínculo, inoculación de pensamiento, lenguaje inapropiado para la edad, refiriéndose al relato del niño y de la niña, lenguaje no espontáneo, co-construcción del relato de la memoria del niño y de la niña, etcétera. Siempre responsabilizando, por supuesto, a las madres protectoras, pero bueno, estar un poco más cuidadosos en no usar la sigla SAP, digamos. Pero estamos hablando de lo mismo. Y esto nos conduce a un único lugar, que es las voces de los niños y niñas que fueron abusados física, psicológica y sexualmente por sus progenitores, no es ni escuchada ni tenida en cuenta, como lo asegura la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Exactamente. Quisiera que hablemos un poco de estas organizaciones, ¿no?, donde se reúnen estos generalmente hombres. ¿Qué información tienen sobre ellos? Porque yo, por mi trabajo he estado más o menos en contacto con ese tipo de información, pero por desgracia la gran mayoría del público no sabe quiénes son y, por ejemplo, si uno accede a sus sitios web, tienen incluso links a las declaraciones de los derechos de los niños, a legislación de protección, como si ellos fueran una organización más de defensa de derechos. Sí, mira, yo en realidad, acá por supuesto voy a hablar únicamente por mí, lo que Bien. Yo te puedo decir es que son padres, progenitores, no padres, son progenitores. Bien. Denunciados por madres protectoras, que fueron violentos con sus hijos o hijas, física, psicológica y sexualmente. Lo que este grupo de varones dice es que somos todas madres locas, despechadas, que no tenemos nada que hacer y estamos despechadas, no sabemos por qué todavía. Entonces inventamos toda esta historia del abuso sexual y lo llevamos a la justicia, hacemos denuncias falsas, manipulamos, insisto, a nuestros hijos e hijas, acá es donde entra siempre la figura del falso SAP, manipulamos a los peritos del cuerpo médico forense, manipulamos a psicólogas, psicólogos, o sea, según todo este relato de estos progenitores violentos y pedófilos, la verdad es que hace 9 años, porque yo, bueno, tengo una lucha personal hace 9 años en la justicia con este tema, y hace 8 años me estoy tratando de entender qué sacaríamos de positivo las madres protectoras inventando todo esto, ¿no? Porque perdemos muchísimo. Claro, sí, es algo que se basa... Por supuesto, y quiero decirte que lamento mucho tu situación y la de muchas madres que por desgracia están atravesando esto y muchas veces en soledad. Y además porque este tipo de mentalidades lleva muchas veces a que la propia madre sea criminalizada, digamos, o al menos eso se busca. Es lo que se busca y es lo que consiguen desde el sistema judicial sin ninguna duda. Exacto. Y en realidad estamos hablando de los mismos estereotipos misóginos sobre las mujeres que llevan, por ejemplo, a que no se crea una denuncia respecto de una violación de una mujer. Digamos, son los mismos estereotipos y las mismas argumentos machistas que nosotras hemos escuchado en la justicia desde siempre. Exacto. Y que los medios de comunicación masiva refuerzan estos estereotipos, ¿no? En este caso está sucediendo justamente eso. Exactamente. Hablemos un poco de lo que pasó cuando se confrontó al equipo de producción, a los actores, incluso a los guionistas. Hubo denuncias en la Defensoría del Público, por lo que tengo entendido, y cuando esto empezó a salir un poco a la luz, ¿cómo fue la respuesta que se obtuvo? La primera respuesta que obtuvimos fue de parte del productor Pablo Julel, que lo que dijo fue, a través de un tuit, que si hubo un error involuntario autoral, por supuesto se va a subsanar. Y cerró ahí. Eso fue ayer. Saoy estaba bloqueando directamente a las madres protectoras que estábamos pidiendo una respuesta un poco más fuerte, ¿no? Porque ayer por la tarde, después del tuit del productor, uno de los autores, Ernesto Korosky, escribió alguna suerte de descargo en su Facebook, y entre lo que dice, cometimos un error que trataremos de subsanar como mejor podamos. Nosotras estamos pidiendo, no solo las madres protectoras, sino un montón de mujeres, personas y organizaciones, que lo subsanen, no como mejor puedan, que lo subsanen por el mismo medio que cometieron este error, que ellos insisten en que fue inocente e involuntario, pero no les creemos. Bien, y respecto de este último comunicado que vos decís, yo lo he leído, de hecho, justamente, bueno, hablaban de subsanarlo, pero esto de momento no se ha visto reflejado de ninguna otra manera que afirmaciones voluntaristas, digamos. De ninguna manera, y un dato bastante perverso para mí es que el autor este, Ernesto Korosky, porque obviamente cuando publica esto se genera un debate y se empiezan a hacer diferentes intercambios, y el autor empieza a ponerle me gusta a los comentarios de todos los, que yo llamo, insisto, con ironía, a todos los papitos amorosos, digamos, que saltan a felicitar al programa y al autor y a los productores por dar visibilidad a lo que ellos sufren, pobrecitos. Y el autor empieza a darle like a todos los comentarios de estos papitos. Entonces, ¿de verdad fue un error involuntario e inocente, como nos están queriendo decir? Sí, además de que contradice esta supuesta voluntad de subsanar el error. No lo están haciendo, y estamos esperando, y la verdad es que confiamos en que lo hagan. Desde todos los integrantes de productores, autores, estamos también con, por lo menos somos muy interesadas en obtener también algún comentario de las dos actrices y del actor, es decir, hay un montón de gente involucrada acá, no creo que sea inocente. A ver, Telefe en particular es un canal que también le ha dado mucho lugar a estas organizaciones de progenitores denunciados. Y ahora a través de una novela nos están diciendo, sí, las madres son todas unas locas que inventan, los niños y niñas no son abusados. Y esto termina, es decir, el niño o la niña que fue abusado sexualmente por su progenitor, con todo lo que eso implica, por hacer uso del falso SAP, terminan revinculando a estos niños y niñas, revinculaciones forzadas con estos progenitores pedófilos, reversiones de tenencia. Son millones de casos, no es uno, dos o cinco. Son millones de casos de niños y niñas que están siendo revinculados forzosamente con sus progenitores pedófilos. Esto es muy grave lo que está pasando. Entonces, si yo salgo a la tele, porque tengo un montón de gente que me va a escuchar, y digo, sí, la alienación parental es terrible, las madres están todas locas, le llena la cabeza a los pibes, esto es gravísimo, porque la gente que lo escucha lo toma. Hay mucha gente que se educa a través de la TV. Entonces, de la misma manera, es que le pedimos tanto a los productores como a los autores de la novela, y por qué no a las actrices y al actor también, que subsanen por el mismo medio, si fue involuntario el error mejor, que lo subsanen por el mismo medio. El falso SAP, para lo único que lo usan, tanto estos progenitores violentos y pedófilos, como el sistema judicial, es para darle impunidad a los pedófilos y a los violentos. Es la única función que tiene. Bien, sí, queda clarísima esta situación. Y tengo entendido también que se ha armado un comunicado a donde las personas que estén de acuerdo en que se subsane este error y se corrija eso que decís, es absolutamente tremendo, porque además se está difundiendo una herramienta para que más pedófilos y más violentos la puedan utilizar, que a lo mejor antes no la conocían o no se les hubiera ocurrido. Exacto. Exacto, esto empodera, le da una impunidad terrible a los violentos y a los pedófilos. Sí, y además como si les faltara en el sistema judicial. Digamos que no. Bien, bueno, volviendo al tema del comunicado, las personas que lo quisieran leer para poder adherir a este pedido del canal de que deje esta complicidad, ¿en dónde lo podemos encontrar? El comunicado se puede ver a través de mi Facebook, Feliciana Black, mi nombre y apellido, está público, así que quien lo quiera leer y adherirse es bienvenido o bienvenida. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra cosa que vos quieras agregar sobre este tema? Y quedamos esperando respuesta. Te agradezco muchísimo el espacio, porque realmente tenemos pocas herramientas las madres protectoras, y bueno, darle visibilidad a qué es el falso SAP y qué es lo que pasa después con esto, y que están condenando a los niños o las niñas, es muy grave, y entiendo que el eje de todas nuestras luchas tienen que ser niños, niñas y adolescentes. Si no, tenemos el eje corrido. Los están condenando. Absolutamente. Bueno, Feliciana, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo muy grande a vos y a todas las madres protectoras, y a aquellas que estén escuchando, que sepan que no están solas, que hay muchas mujeres y muchas organizaciones que estamos dispuestas a hacer lo que podamos para difundir este tema, para apoyar su causa, porque esto es algo que nos concierne a absolutamente todos. Esto es un tema de la sociedad que tiene que ser resuelto urgentemente. Así es, gracias Lucía, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando el Club de la Pluma. Que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Oh. Continuamos en el Club de la Pluma, luego de la columna de nuestra compañera Lucía San Giorgio. Vamos a dialogar con alguien que, no digo cotidianamente, no muy seguido, tratamos de no molestar demasiado, pero bueno, lo convocamos para dialogar sobre temas puntuales. Me estoy refiriendo al doctor Juan Carlos Antonino, abogado de la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COPI. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. Hola, buen día. Bien, hace rato que queremos dialogar contigo, con gente de la COPI, porque nos interesaría saber, en primer lugar, ¿cómo está la cuestión de esta avanzada que hubo contra la COPI con relación a los servicios que la misma brinda y qué pasó con la justicia? Bueno, yo diría que en la justicia hasta ahora no fue bien, porque el Tribunal Superior de Justicia concedió el recurso extraordinario ante la Corte. Sí. Esto significa que el expediente se remite a la Corte, la Corte hace un nuevo juicio de admisibilidad, y si entiende que están dados los argumentos y fundamentos como para darle tratamiento al recurso, uh-huh, entra a considerar el fondo de la cuestión y resolverá confirmando la sentencia del tribunal o rechazándola, uh-huh, lo cual considerando los tiempos de la Corte, nosotros entendemos que, salvo alguna situación de excepción, no va a haber resolución hasta con seguridad el año que viene, y hablemos de mediados del año que viene. Ajá, ajá. Bien, esto con respecto a los servicios de agua solamente. Eso es con relación al servicio de agua. Con relación al servicio de cloacas, en su momento nosotros interpusimos un amparo, la Cámara lo rechazó al amparo, sí. Nosotros apelamos ante el Tribunal Superior, nos concedió la apelación, con lo cual el expediente tiene que volver a la Cámara, uh-huh, para que la Cámara le dé tratamiento al recurso. Sí. Mientras tanto, los términos están suspendidos en cuanto a la ejecución de la disposición de la municipalidad respecto de retomar el servicio. Entre nos, no creo que les interese que hacerse cargo del servicio de cloacas, uh-huh, en Carlos Paz. Creo que más político, fruto de, como vos lo planteabas al comienzo, de una avanzada del municipio respecto de la COPI. Pero bueno, también es un expediente que tiene su tiempo de tramitación, y entendemos que en el curso, no creo que este año, quizás a fin de año pueda haber alguna resolución definitiva, y me estoy refiriendo a no lo que pueda resolver la Cámara, sino el Tribunal Superior. Claro. ¿Crees que, cómo van este tema de los tiempos de la justicia, que el año que viene, año electoral, el año donde seguramente la actual administración de la Municipalidad de Villa Carlos Paz no tiene, o sea, posibilidades de renovarse por las cuestiones constitucionales? Así es. Pero, y que tampoco seguramente no tendrá ningún delfín para encumbrar allí en la administración. ¿Crees que se va a aquietar las aguas con esta avanzada y que, habiendo hecho todo el quilombo que hicieron y no sacando los réditos que pretendían, ¿se van a calmar un poco? Si lo analizamos desde el punto de vista de, la actuación del Ejecutivo, yo diría que sí. Yo creo que acá está muy... hay una cuestión que está personificada en el Intendente. Uh-huh. Además de los intereses, económicos que pueda haber detrás de su intención, él tiene un encono particular, entiendo, contra la COPI, fundamentalmente con algunos de los integrantes de la, ya sea de la gerencia o del consejo de la COPI. Creo que es un encono que tiene de vieja data, y creo que sí, que al cesar este hombre su mandato a mediados del año que viene, y sin posibilidad de ser reelecto, no creo que tengamos así una actuación desde la municipalidad tan tan directa como la de este hombre. De todas formas, la decisión va a pasar por lo que, cómo quede conformado políticamente el Consejo de Representantes, porque es evidente que quien va a resolver en definitiva en manos de quien va a quedar el servicio es el Consejo. Claro. Eso lo dispone la Carta Orgánica. Claro. Es decir que hay entonces posibilidades de que las aguas se aquieten, se calmen los ánimos y que se pueda llegar a resolver de manera mucho más favorable para la ciudadanía de Villa Carlos Paz y para la cooperativa todo este conflicto generado por el impresentable Avilés, ¿no? Sí, exacto. Además, la COPI siempre ha tenido una apertura de diálogo. Hemos estado siempre dispuestos a sentarnos con quien sea para establecer la base de un nuevo contrato. Se han presentado innumerables notas a la al Ejecutivo, nunca la respondió. Sigue con esa política de confrontación, pero desde el punto de vista, diríamos, jurídico, no tiene más argumentos. Sí. Todo lo que hizo, lo hizo, y todo lo que hizo le fue rechazado. Sí. La última palabra la tiene la Corte. Pero entiendo que, como te dije al comienzo, conforme a los plazos de la Corte, cuando la Corte resuelva de la forma en que resuelva, este hombre ya no va a estar más en la municipalidad. ¿Y se podrá recuperar algo del tema de gas? El tema de gas, mira, el tema de gas así también está con un recurso ante la Corte, pero hagamos de cuenta que la Corte en última instancia confirma la decisión de expropiar las acciones de la COPE en Carlos Paz Gas. Ellos tienen que iniciar el proceso expropiatorio. Sí. Tienen que enviar los antecedentes al Tribunal de Tasación. El Tribunal de Tasación tiene que tasar, y una vez que fije el monto o el valor de las acciones que tiene la COPI en Carlos Paz Gas, ellos tienen que depositar, y a partir de ahí ellos no se van a quedar con todo, con todas las acciones, porque pero sí, evidentemente, con la mayoría que podían tener el 1% más, y con eso tienen mayoría. Uh-huh. Ellos lo que hicieron fue una barbaridad, porque convirtieron una expropiación en confiscación. Sí. Nadie puede expropiar sin pagar. Y ellos expropiaron, asentaron las acciones de la COPI en el registro de acciones a nombre de la municipalidad, y actuaron como si ya fueran dueños y se olvidaron de pagar. Bueno, por eso estamos con este recurso y con una imputación, una denuncia penal contra el presidente y director de Carlos Paz. Bien. Bueno, y de todas formas, acá te voy a dar un dato, que es el siguiente. A la COPI le levantaron la sanción, que absurdamente fue prorrogada durante tanto tiempo, y que le habían aplicado en su momento como constructora de obras de gas. Sí. Con lo cual la COPI está totalmente habilitada para continuar con la obra de los 19 barrios. Sí. Donde la titular de los proyectos que se presentaron y estaban aprobados por el ECOGAS es la COPI. Uh-huh. Así que yo creo que ahí va a haber alguna, se va a reanudar al menos con la gente de Carlos Paz Gas el diálogo, a los fines de consensuar las obras que vienen. Claro. Bueno, ojalá que así sea. ¿Te puedo quitar del tema de la COPE y hacerte una consulta que tal vez no esté dentro de tu área, pero por ahí, como un hombre de leyes, tal vez tengas alguna opinión o alguna manera de responderme? Estamos viendo el tema este de el acuerdo a nivel nacional con el Fondo Monetario Internacional. Y hay quienes sostienen que este acuerdo, al no pasar por el Congreso, es inconstitucional. ¿Vos lo catalogás de esa manera? No podría darte una opinión con, digamos, como decimos nosotros, con la debida fundamentación. Sí. Te puedo dar una opinión. Yo entiendo de que tendría que pasar por su implicancia necesariamente por el Congreso. Uh-huh. De todas formas, ellos están propiciando también la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con lo cual también ahí hay otra actividad que entiendo que le corresponde al Congreso. Pero estoy hablando... Sí. No me puse a... Estamos tomando un café. El tema. Estamos tomando un café a distancia. No, por supuesto. conozco el tema, pero no me lo puse a analizar desde el punto de vista de su... necesaria ratificación o no por el Congreso. Claro. Por lo cual te estoy dando una opinión. Exacto, eso es lo que yo quería, solamente la opinión, nada más. Juan Carlos Antonino, bueno, ante las novedades que nos relatás sobre, volviendo al tema de la COPI, bueno, creemos que entonces hay una esperanza de que todo esto se resuelva favorablemente para la institución. El espíritu de los empleados de la COPI se ha calmado, esa intranquilidad que tenían, la posibilidad de perder su fuente de trabajo, de que, bueno, que perdían toda su historia, ¿no? Una historia así de construcción de la familia de la COPI. Yo creo que entonces ahora la cosa pinta de mejor manera. Es cierto, y es cierto lo que vos dices, hay más tranquilidad en la gente, ya tienen un horizonte, diría, un poco más despejado, y terminamos con esta incertidumbre que generó esta gente sin fundamento, ¿no? Bien. Te agradecemos muchísimo la comunicación, la predisposición que siempre tenés para con nosotros. No. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Lo mismo para usted, y queda a disposición para lo que necesite. Gracias, querido. Un abrazo. Estuvimos dialogando con el doctor Juan Carlos Antonino, abogado de la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, hablando sobre esta realidad, sobre esta avanzada que venía sosteniendo la municipalidad con su impresentable intendente Esteban Avilés, en contra de una institución con más de 50 años de trayectoria que ha marcado diferencias a nivel social y de servicios en la villa. Y no quisimos, ponerlo en un brete al doctor Juan Carlos Antonino, pero necesitábamos la palabra de alguien, aunque sea la opinión, simplemente la opinión de alguien, así como se lo preguntábamos a Josefina Piana, que tampoco era su área, ¿sí? Pero vamos formándonos opinión, algunos con algún conocimiento, otros con elogiar de costadito, con relación a este acuerdo del gobierno nacional con el FMI, que bueno, sí, bueno, no dudo mucho que, inclusive, si el Congreso estuviese a la altura de las circunstancias, que tenga que manifestarse de alguna forma si sus deberes y cumplimientos se ven avasallados. Entonces, sería muy por ahí, inclusive hasta razonable, que surgiese de parte del Congreso una manifestación en relación a estos temas. Ya volvemos con más estudios de la política. Ahora que soy grande me habré dado cuenta que no todo es tan bueno. Detrás de la puerta de entrada de seis está en el bife de chorizo y el vino. Están los vecinos casi siempre obedeciendo el destino del vigilante medio argentino. Está la señora que todos adoran, es la abuela perfecta, o pobre pendejo que fumaba en un... Vos fíjate que acá comparte el compañero Alberto Juan Iormetti algo que escribió un tal doctor Sergio Gandolfo, no tengo el placer de conocerlo. Dice: el acuerdo con el FMI es inconstitucional. El artículo 75, inciso 4 de la Constitución Nacional es terminante en cuanto a que es atribución del Congreso y a este corresponde contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Asimismo, el inciso 7 del artículo citado establece la facultad parlamentaria de arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Por último, el artículo 76 de nuestra Carta Magna prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no se encuentra dentro de las posibles excepciones. La ley 24.156, promulgada antes de la reforma constitucional de 1994, es lisa y llanamente inconstitucional. Se resiente la competencia del Congreso y la República, como así no existieran, y transforma el acuerdo con el FMI en un acto de facto presidencial insanablemente nulo, terminando el Congreso de la Nación duerme mientras el Poder Ejecutivo Nacional nos condena a una deuda perpetua y a sus graves e irreparables consecuencias, dice esto que escribe el doctor Sergio Gandolfo. Y me retrotraigo a lo que en algunas oportunidades hemos dialogado con nuestro amigo, el recordado el doctor Néstor Forero, cuando hacía referencia a la deuda externa argentina y la deuda que se contrajera en los tiempos de la dictadura cívico-religioso-militar a partir de 1976, donde se había fallado, luego de unos 20 años, en que esa deuda era ilegítima y fraudulenta y que había jurisprudencia a nivel internacional que deuda contraída de manera fraudulenta e ilegítima como esta no deberían ser reconocidas. Bueno, ¿cabrá la misma categorización para esta toma de deuda si es que realmente se toma y se contrae por parte de un desgobierno nacional? No sé. Vamos a continuar con el programa, vamos a continuar con el Club de la Pluma y continuamos con la hora, seguidamente con la columna de nuestro querido amigo y compañero Gustavo Yeti Godoy, ecosocialismo en el Club de la Pluma. Escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma, de esta columna ecosocialista, en la semana en que el impresentable decidió embargar todos los bienes naturales y bienes comunes de Argentina, mares, ríos, glaciares, minerales, bosques, la fauna, con los humanos adentro por 50.000 millones de dólares, arrancamos así, con esto. Y también arrancamos con que Monsanto le vendió a Bayer, o Bayer compró Monsanto por 63.000 millones de dólares, la empresa de transgénicos. Si bien Monsanto no es la única empresa que hace transgénicos y parte de los agronegocios, es la empresa paradigma. En la Argentina hay entre 28 y 30 transgénicos vigentes, donde el 75% están siendo aprobados rápidamente y siendo aplicados rápidamente, y desde hace mucho tiempo que se viene instalando en Argentina y en todo Sudamérica con toda esta empresa multimillonaria, perversa. Una empresa que se arroga la palabra de decir que están para sacar y paliar el hambre del mundo, un mundo donde hay 1.000 millones de personas que padecen hambre crónica y hay otros 1.000 millones de personas que sufren obesidad por este modelo alimentario y de producción y de vida y de trabajo. Bueno, esos 1.000 que sufren obesidad crónica y los 1.000 que sufren de nutrición, desnude muestra toda la perversidad de este sistema alimentario. Nosotros tenemos una larga tradición con Monsanto. Monsanto inauguró su primera planta acondicionadora de semillas de girasol en Pergamino en el año 78, plena dictadura, por si te dice algo. O sea, que no se instalan en cualquier lugar ni en cualquier momento. Ese era el aterrizaje de los primeros que realizó en Sudamérica y en la Argentina Monsanto. Monsanto, que ahora vamos a explicar por qué Bayer compra Monsanto, o Monsanto le vende a Bayer, o en realidad es un cambio de figuritas de nombres. Es la corporación paradigma esta de la semilla transgénica, y cuenta con un historial sórdido, negro, oscuro. Si tenemos acceso al libro o al documental de Marie Monique Robin, El mundo según Monsanto, vamos a ver esta perversidad de esta empresa y sus íntimas relaciones con los distintos poderes políticos y económicos y financieros del mundo. Bueno, en Argentina Últimamente se hizo famosa Monsanto y mucha gente empezó a poder escucharlo más asiduamente, porque preveía construir en la localidad de Malvinas, Argentina, acá en Córdoba, las dos plantas más grandes del mundo, no eran cualquier planta, para el tratamiento y acondicionamiento de semillas de maíz, con una capacidad de producción para 3.5 millones de hectáreas. 3.5 millones de hectáreas, ¿eh? No era cualquier cosa. Y en ella iba a producir una semilla, el maíz MON, a la que se le habían injertado... exactamente se llamaba MON810, el nombre del maíz. Vos fíjate, ¿no? Qué nombre que le pone. Y bueno, y le habían injertado unos genes que durante su ciclo vital, en cada una de sus células, secreta una sustancia tóxica. Entre otros genes que fueron implantados, esta semilla contiene una que la convierte resistente a los antibióticos de uso común en la medicina humana, a nosotros. Y estas toxinas no son inocuas para los seres humanos e impactan enormemente en el ambiente. Eso pretendía Monsanto. Ahora vamos a ver de dónde sacaba los químicos para fumigar y envenenar y hacer lo que hacen estos tipos con las semillas. Bueno, además en esa planta se pretendía desarrollar otro producto cuyo nombre comercial es Intacta, que consiste en una semilla que soporte el glifosato y el glufosinato. El proceso previsto para el funcionamiento de la planta en cuanto al curado de esta semilla, miren el nombre, curado de las semillas, consume una gran cantidad de agua y genera una importante cantidad de lípidos residuales altamente peligrosos, y que Monsanto, la semillera, debía desechar, ¿no? Desconociéndose cómo iba a desecharlo, qué hacían con el agua con el cual trataban las semillas y estaba envenenado. Nunca dijeron qué iban a hacer con ello. Bueno, en esta planta de maíz transgénico, Monsanto prepararía semillas reproducidas en el Valle de Conlar, en la provincia de San Luis, y se trata de semillas que iban a provisionar unos 3.5 millones de hectáreas de campos argentinos destinados a ese cultivo. El proceso de preparación de las semillas de maíz tiene varias etapas. La más importante de las etapas de Monsanto, hoy vaya, es la denominada curado del grano. ¿Y cómo curan el grano estos tipos? Bueno, consiste en impregnar las semillas de agrotóxicos muy persistentes. Son venenos que tienen moléculas que no se degradan ni se modifican. Y son peligrosos, son de la clase toxicológica 2, según la Organización Mundial de la Salud. Y luego, de hacer esto, de curarlas con veneno, las pintan de colores fluorescentes, ¿no? Para que nadie de modo accidental se las coma o se las dé a los animales, por error, y vos fíjate que las pintan de colores fluorescentes porque produce resultados letales, son veneno grave, serio. Esto fue señalado por la Red Universitaria del Ambiente y la Salud, que los venenos que se utilizan y que utilizan estas empresas en esta etapa de curado con veneno, vos fíjate, ¿no? Te curan con veneno, son insecticidas y fungicidas. El mismo Monsanto, cuando da el aviso de proyecto para instalar sus plantas, dice ellos que van a usar varios agrotóxicos para el precurado. Y el curado propiamente dicho. Estos productos serían Propoxur, Deltametrina, Pirimifros, Metalaxil y Canazole. Pero sobre todo, el veneno que más usan, el más potente y el más peligroso, es clotianidina. Clotianidina, acordate de este nombre. ¿Y quién lo fabrica, este veneno que más usan, este producto que más usan? Bueno, lo hace Bayer, para que te des una idea por qué esta relación carnal entre Bayer y Monsanto. Bueno, para la primera fase de esto entre Bayer, porque ya le estaba vendiendo el veneno Bayer, ¿no? El más importante para este proceso de preparación de la semilla. ¿Cuánto utilizarían en las primeras partes, en la primera fase de curado para estos 3 millones de hectáreas? Usan 350.000 litros de plaguicidas, que son el 20% nomás de la operación. Esto implica que el uso de plaguicidas podría trepar a 1.750.000 litros por año si utilizan el 100% de las operaciones previstas. Así que vos fijate, 1.750.000 litros para las operaciones previstas, pero la mitad, un poquito más de la mitad, 875.000 litros, es clotianidina, es Bayer. Bueno, este maíz novedoso, curado con clotianidina de Bayer, sano, tan sano que lo hacen fluorescente, bueno, pretende que Monsanto, Bayer pretenden producir, tienen consecuencias ambientales obviamente tremendas. En el mundo es rechazado sistemáticamente este maíz porque genera una sola toxina, y en Argentina se utiliza, se autoriza y se cultivaría un maíz que tiene tres venenos. Este veneno, cuyo impacto es desconocido y que fue autorizado por la Comisión Nacional Asesora, ¿no? Bueno, y el SENASA, bueno, está lleno de cosas raras y oscuras, de aprobaciones y recontra aprobaciones, en el medio de la operación de Monsanto, siempre sentándose en los escritorios de algunos funcionarios, funcionarios municipales o intendentes. Así que es muy interesante esta compra que realiza Bayer sobre Monsanto, es para que prestemos atención de esta concentración, de esta asociación ecocida, que en el fondo también reclama la modificación de la ley de semilla, ¿no? ¿Y de qué semilla? Vos fijate lo que te estoy diciendo. Semilla con clotianidina, o como se llama el veneno, que de Bayer, que son fluorescentes, y que ellos además les quieren poner una patente. Esta ley de semilla que se enmarca en un, ¿no?, un contexto muy global, muy grande, de apropiación de un proceso alimentario por parte de estas grandes corporaciones que buscan imponer los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, como una patente, ¿no? Su sola sanción llevaría a una modificación importante del sentido mismo del término semilla. ¿Será una semilla esto que nos está dando, que está vendiendo Monsanto y plantando? ¿Es de verdad una semilla real que está alterada genéticamente y envenenada con estas cosas químicas? Bueno, mediante esta biotecnología a manos del capitalismo y esta inserción de organismos genéticamente modificados con fines capitalistas, la propensión es que estas semillas no puedan reproducirse, sino que para iniciar otra vez el ciclo agrícola tengas que volver a comprar a los monopolios que la producen. Por eso los ecosocialistas criticamos a estas empresas y este modo. Para estas grandes empresas y para las legislaciones que las amparan, se trata de invención. Lo tratan como una invención, como cualquier aparato, cualquier cosa que se inventa, y en ese sentido tiene una patente. Así, con esta imposición de derechos de propiedad intelectual sobre las semillas que tienen la patente, la tendencia es a que los campesinos se transformen en arrendatarios de una cosa que procede, que producto que sacan empresas biotecnológicas que tienen el nombre de semilla y la forma de semilla, pero tenemos que pensar bien si lo siguen siendo. Estas cosas que brotan, estas semillas convertidas ya en mercancías, son verdaderos productos de la industria capitalista, al tiempo que se vuelve a cruciar el poder que le otorga a estas empresas. Y le otorga poder a las empresas capitalistas y a los países imperialistas que las promueven y las defienden, porque controlar las semillas es específicamente controlar la reproducción de la vida. Por eso le decimos no a Monsanto, por eso le decimos no a Bayer, por eso le decimos no a la patente de semillas, por la soberanía alimentaria. Gustavo Yeti Godoy, para el Club de la Puma. ¿Estás escuchando el Club de la Puma? Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Para el sol, ese fuego que creció,

Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en diálogo con quien es, según me dijeron, la vocera de el grupo Trabajadores en Lucha de Chubut, que a quien estamos convocando. ¿Por qué? Porque no sabemos nada qué es lo que está ocurriendo en Chubut. Hay mucha gente que no sabe nada qué está ocurriendo en Chubut. Por eso la hemos convocado. Tengas muy buenos días, Nadia Soto. Hola, buenos días a ustedes, ¿cómo están? Bien, bien. Queremos saber qué es lo que está pasando en Chubut con los trabajadores y trabajadoras que, según podemos... Bueno, a nivel provincial hay una movilización enorme de distintos sectores que corresponden a trabajadores del Estado, porque estamos atravesando una situación que es bastante crítica, no solo a nivel económico y salarial, sino también en lo que respecta a recursos e infraestructura de distintas instituciones públicas. Uh-huh. Hoy en día, nosotros como trabajadores estatales estamos cobrando con una modalidad que es la del escalonado, por lo tanto, hay quienes están cobrando su salario con 10 días de atraso, otro grupo que cobra un poco más, que está cobrando con prácticamente 20 días de atraso, y otro que ya tiene casi un mes de atraso en la acreditación del salario. A eso se sumó que durante toda la primera parte del año nuestra obra social, que es cero, estuvo funcionando de manera irregular, con cortes de prestaciones, con cortes de centros en farmacias y de laboratorios, con falta también de derivaciones a personas que necesitaban dejar a Buenos Aires y demás. Así que fue una situación bastante crítica. Estamos todavía peleando porque se realice convocatoria a paritarias, señalando qué tipo de paritaria se va a llevar adelante, porque se anunció una fecha que es para el 18 de junio, pero no hay cronograma para saber cuándo se va a realizar la paritaria por sector, por lo tanto nosotros, que en particular estamos dentro de lo que es la comunidad educativa, no sabemos en qué momento se realizaría la negociación, ¿no? Uh-huh. Porque hasta el momento el gobierno ha realizado dos propuestas. Una propuesta en primera instancia era de una suma en negro de 3.000 pesos dividido en tres meses, que serían de agosto, septiembre y octubre, y recién paritarios para el mes de octubre. Y ahora hicieron una segunda propuesta, bueno, que señalaba esta apertura de paritarias, que todavía no está explicitado de qué tipo ni cuál sería el cronograma, y una suma de 1.000 pesos remunerativos no explicitables, que bueno, que el bolsillo sería algo así como 800 pesos, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros en realidad tenemos nuestro sueldo congelado desde el año pasado, porque debimos tener paritarias en octubre que no se abrieron, así que la verdad que hoy en día un sueldo básico por cargo, nivel inicial, primario, secundario, está en 8.400 monedas, ¿no? De básico. Cuando un alquiler de una vivienda para una familia pequeña está rondando más o menos los 10.000 pesos. Claro. Nadia, no solamente son los docentes los que están en conflicto. No, por supuesto. Nosotros estamos representando, digamos, una parte. Nosotros estamos como docentes. También hay sectores de la educación, pero hay sectores que están realizando medidas de fuerza, como por ejemplo el de salud, porque los hospitales no tienen recursos. Hay profesionales sobrecargados en sus funciones. Obviamente, todo eso afecta a la comunidad en general, ¿no? Pero también hay en medidas de fuerza gente de apertos, de legisladores, de legislatura, está la gente de judiciales también, la gente de vialidad, es decir, que congrega un montón de sectores porque todos estamos en las mismas condiciones de precarización, digo, con gente que está como monotributista, que no tiene su pase a planta. Y esta inestabilidad también de trabajo, obviamente, genera a nivel social un montón de consecuencias, porque hay una recesión enorme, no hay consumo prácticamente en la provincia, más que lo mínimo indispensable, han cerrado muchísimos negocios, A esto se suma también la cantidad de vestidos que se realizaron en distintas fábricas. La verdad que es una situación bastante complicada y la respuesta del gobierno es que no hay dinero, que las propuestas que nos vienen realizando son lo mejor que nos pueden ofrecer, que tenemos que tener paciencia, que resignarnos, ¿no? Digamos, ese es el mensaje de fondo, resignarnos, volver a las aulas y bueno, y cumplir esto que tiene que ser una vocación, ¿no? Nosotros tenemos que priorizar sobre todo nuestra educación y no la recomposición salarial. Ya, bueno, o sea, si no llevas el plato de comida a la mesa de tu casa, es muy difícil que la vocación la puedas continuar ejerciendo, ¿no? Porque llevará un momento que no vas a tener ni siquiera la fuerza suficiente para ejercer. No, y de hecho, en muchos casos, son nuestros alumnos los que no están contando con los recursos mínimos, digo, el otro, por contarte algunas situaciones anecdóticas, ¿no? Sí. Un alumno que decía, mi mamá está cobrando 6.000 pesos, yo no puedo ir a educación física porque no puedo pagar el transporte, porque obviamente, o sea, las distancias en algunos casos son grandes, el colectivo, el transporte gratuito no se está aplicando, por lo tanto hay alumnos que tienen que sacar de su bolsillo y la verdad que la situación es crítica. Tenemos compañeros que, por ejemplo, viven en Trelew y que no pueden acercarse a Rawson porque no tienen para la nafta o no tienen para el colectivo. Nosotros estamos tratando de unir fuerzas, digamos. Entonces el que va en auto trata de llenar el auto con todos los compañeros que quieran viajar hacia allá y demás. Yo decía, yo hoy no puedo ir porque estoy viendo cómo le voy a recomendar a mis hijas. Un deciso de una persona que ha trabajado todo el tiempo para cumplir con su función, y no le estamos pidiendo un favor a nadie, solo queremos que se acredite el sueldo y que se recomponga nuestro salario, porque hemos trabajado para que eso se realice. ¿Han pasado por este tipo de situaciones en años anteriores o esta es la más crítica? Yo creo que con esta crisis tan grande, por lo menos en los que yo tengo 32 años, ¿no? Dentro de lo que es mi tiempo en ejercicio, esta es la crisis más grande que yo he visto, pero bueno, ya cuando fue en el 2001 y demás, también obviamente todo el sector docente y bueno, los estatales en general se habían tenido su situación también, digamos, de congelamiento salarial y de mucha lucha y de situaciones también de represión en aquel contexto, porque frente a esta medida que es tan fuerte, que se viene llevando, digamos, adelante de luz y demás, cuando el Estado no tiene manera de responder, nosotros entendemos que el método que aplica es la violencia, ¿no? De hecho, el gobernador dijo que si nosotros no aceptábamos la propuesta, lo iba a sacar por decreto en su momento, ¿no? Como para obligarnos a aceptar una propuesta que ninguno representa ningún tipo de progreso para nosotros. ¿Hay acciones de represión contra quienes están manifestándose en Chubut? Mira, hasta el momento lo que tuvimos como una situación crítica, que fue un día antes de la ocupación pacífica del ministerio, fue una situación en Madrid, donde fue golpeado un compañero que es vicedirector de una escuela de ahí. También, digamos, eso nos llevó a pensar que necesitábamos una medida más contundente para que se escuche y se visibilice el conflicto, para evitar también que nuestros propios compañeros sigan siendo violentados, porque la verdad que llevamos mucho tiempo, pero la verdad que desde que fue la toma, la ocupación, perdón, del ministerio, en el día miércoles, nosotros en particular no hemos tenido ningún conflicto con la policía ni con ninguna fuerza de seguridad. Lo que sí estamos reclamando es, por ejemplo, que haya una atención por parte del Estado. Nosotros hasta el día de hoy no teníamos, por ejemplo, gente de tránsito que cortara el camino. Vos pensás que hay una campa en la casa del Ministerio de Educación en Rawson. Hay carpas instaladas de distintas escuelas, o sea que es una ocupación permanente la de la casa, y no hay gente de tránsito que indique la circulación de los autos por otro camino. Eso, por ejemplo, generó una situación durante el día de hoy, porque hubo un auto que se metió en la calle donde está la campe, que quedó puesta una de las carpas de las escuelas. Ahí estamos a la espera de que nos digan si estaba autorizado o no la persona, pero eso pone en riesgo también a toda la gente. Vos pensás que hay gente que está durmiendo en la calle en este momento, ¿no?, en este acampe. Así que estamos exigiendo que el gobierno también se responsabilice de esta cuestión, porque si llegamos a esta circunstancia no fue porque nosotros lo elegimos, sino que fue porque el gobierno dilató el proceso de negociación, no presentándose a las distintas mesas de diálogo y abriendo la paritaria cuando tenía que hacerlo, ¿no? Nadia, ¿cuáles son las medidas que van a llevar adelante si solamente van a estar así en esta actitud un tanto, entre comillas, pacífica, o van a llevar a otro tipo de medidas para exigir que el gobierno haga lo que tiene que hacer? Bien, hay ocupaciones en toda la provincia con movilizaciones permanentes, ¿no? Pero el día martes hay una movilización muy grande en legislatura, hacia legislatura, porque la mesa de unidad sindical se presentó un proyecto para que entre las formas de recaudar se realice una recaudación aumentando los impuestos a las grandes empresas que tienen ganancias que son extraordinarias, por ejemplo, Aluar y demás. Entonces hay un proyecto tributario ahí presentado, la idea es el día martes empezar a ganar, digamos, los votos de diputados como para que voten a favor de este proyecto, ¿no? Bien. Seguramente va a haber algún tipo de acompañamiento o de suma en el próximo paro del jueves 18, ¿no? Sí, nosotros estamos necesitados mucho, sí, el paro del día 3, si yo me equivoco, y sí, ahí ya estamos pensando en cuáles van a ser nuestras medidas desde aquí como para acompañar la lucha, que por ejemplo, que por cierto digo, nos afecta a todos, porque la política de ajuste sabemos que es a nivel nacional, no solo provincial. Claro. Así que sí, de hecho se ha solidarizado gente de sindicatos que corresponden a diferentes provincias con nosotros, la gente que ahora está en permanente contacto con nosotros para ver cómo vamos. Insisto en esto, la comunidad toda está acompañando, hay grupos de papás autoconvocados que están acompañando y sosteniendo, vecinos que se acercan con comida, con instrucciones, con leña, que colaboran con las cuestiones operativas. La verdad que nosotros estamos súper agradecidos por el acompañamiento de toda la gente que, aún en una situación en la que están todos muy complicados económicamente, la verdad que han sido incondicionales con todos nosotros, porque ellos también están involucrados en esa lucha, ¿no? Ellos lo entienden así, es una cuestión de toda la comunidad del Chubut, así que, se suman y colaboran desde todos los lugares que pueden, ¿no? Bueno, espero que la próxima vez que tengamos la oportunidad de dialogar contigo sea para tener buenas noticias y que la situación se haya resuelto favorablemente para todos los trabajadores y trabajadoras del Chubut. Mientras tanto, no obstante ello, los domingos aquí en el programa El Club de la Pluma en Radio Inédita de Cosquín en Córdoba está abierto el micrófono para lo que necesiten. Bueno, nosotros les agradecemos muchísimo la discusión, la verdad que se han portado muy solidariamente con nosotros muchos medios, incluso pasando nuestros contactos a otras radios y demás, como para que también ayuden a difundir, porque la verdad que en la provincia nos costó mucho que se diera a conocer la situación, ¿no? La única voz oficial era la del gobierno y a nosotros no se nos convocaba para hablar. Así que realmente muchísimas gracias por comunicarse y por ayudar a que esto se pueda conocer. Fuerte abrazo. Otro, hasta luego. Hemos dialogado con Nadia Soto, quien está a cargo de la comunicación, la vocera de trabajadores en lucha de Chubut, contándonos estas realidades que pocos saben qué es lo que está ocurriendo allí en el Chubut, como en tantas otras provincias de nuestro país, donde esta dictocracia se ha encargado de jorobarle la existencia a cada uno de los argentinos y argentinas en nuestro país. Y bueno, Esperemos que con esto empecemos a despertar prontamente para dar vuelta a la tortilla. Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir la columna de geopolítica a cargo de nuestro querido amigo y compañero licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. La dentadura, desde el afiche que aseguraba pan y cultura. Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria. No voy a ser tan tarado de repetir la historia. De darle un voto a los que te mienten y te saquean. Y ahora se quejan porque en la calle los reputean. Y que esperaban que los aplaudan, que los alienten con palmaditas sobre la espalda. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano, sube conmigo, amor americano. Muy buenos días, acá la tradicional columna de geopolítica de Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma para el domingo 10 de junio del 2018. Interesante fin de semana en el aspecto de los puntos de vista de la geopolítica. Se están realizando simultáneamente en tres lugares distintos del globo terráqueo tres reuniones importantes con decisión sobre la mayoría de los países del globo terráqueo. Se está desarrollando simultáneamente la reunión del G7 en Canadá, del Acuerdo de Cooperación de Shanghái en China y también la del Club Bilderberg en Turín, Italia. Como sabemos perfectamente, estos tres grupos son creadores y formadores de futuras lineamientos generales que se aplicarán en todo el planeta Tierra. Entraremos por el primer punto, que es en la reunión del G7, G7 que reúne a los integrantes de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Canadá, Italia y Japón, a los cuales se sumaron la presidencia de la Unión Europea, el secretario general de las Naciones Unidas, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, el presidente de la OCDE y presidentes del Banco Mundial. También el primer ministro de Canadá, Trudeau, invitó a una serie de países a esta reunión, entre los cuales está incluido el mandatario argentino Mauricio Macri, que no lo hizo como presidente del grupo del G20, de próxima reunión, creemos, si no se desmadra más la situación en Argentina, para el mes de septiembre. Lo hizo a nivel solamente de presidente de la República Argentina, que en ese marco fue invitado, y que además fue invitado otros presidentes de distintos países, como ser el de Bangladesh, Haití, Jamaica, Kenia, las Islas Marshall, Noruega, Ruanda, Senegal, Islas Seychelles, Sudáfrica y Vietnam. Como vemos, un variopinto escenario internacional de distintas categorías y de distintas importancias de los presidentes que han sido invitados extra grupo G7 a esta reunión. Ahora bien, ¿cuál ha sido, digamos, a nuestro entender, la situación geopolítica que se presentó? Y básicamente que los socios europeos, que son la tres cuarta parte de esta asociación, se presentan con una serie de dificultades y debilidades. Merkel con problemas de la conformación de su alianza en Alemania. Macron, que ha tenido una fuerte derrota política al no lograr que Donald Trump desistiera de abandonar el acuerdo que han firmado las grandes potencias con Irán, y que además todos sabemos que la actitud de presidente Trump ha llevado un fuerte enfrentamiento dentro de este grupo. Debido a ello, se especulaba con la dificultad de una firma de compromiso, como se hace en todas las reuniones internacionales, de una nota final del encuentro. Parecía que había posibilidades de que no se incluyera alguno de los miembros de ese G7 en la firma. En definitiva, Trump ha estado pocas horas. Trump ha pedido específicamente eliminar todas las barreras arancelarias entre los integrantes, cosa que no se ha visto bien vista. Recordemos de que Donald Trump le ha aplicado sanciones a los productos que vienen de Europa, especialmente el acero y el aluminio, y esto ha llevado a que Europa amenace con una también guerra comercial, viceversa. Todo esto también se enmarca dentro de esta ofensiva que ha hecho Donald Trump cuando se retiró del acuerdo de los 5+1 con Irán, que pretende sancionar a todas las empresas europeas que tengan acuerdo económico con Irán en 180 días y que operan a su vez en territorio norteamericano. Por lo que vemos y que hemos observado, realmente los desencuentros fueron más fuertes que los encuentros. O sea, estamos viendo un panorama que el occidente atlantista muestra una profunda grieta y un conflicto muy grave a la hora de llegar a acuerdos en general, y que posiblemente esto se vea reflejado en los próximos meses con unos nuevos enfrentamientos y choques que podrían llevar, atención, podrían llevar a una crisis mayor en la organización europea llamada Unión Europea. El otro punto importante que se está realizando en China es el Acuerdo de Cooperación de Shanghái, un acuerdo que se ha ido fortaleciendo a lo largo de todos estos años y que va alcanzando un nivel de poderío y de definiciones a nivel de decisiones globales muy importantes. En esta oportunidad, no solamente el presidente del país anfitrión, Xi Jinping, ha estado presente, sino que además está presente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero además ha sido invitado muy especialmente el presidente de Irán, Rouhani, quien iba a plantear la situación que se le viene con esta retirada y las posibles sanciones que intenta aplicar Donald Trump a los distintos países que operen en su territorio. Por otro lado, esta reunión que reúne países del sudeste asiático el centro de Asia, ha tenido en las presidencias de distintos países que han aportado a un fortalecimiento de esta organización, pero además llevamos a la conclusión de que China aproveche este escenario para aumentar su poderío, aumentar también su influencia en el nuevo proyecto global que ha instalado el denominado la Ruta de la Seda, que va a salir evidentemente favorecido de esta gran reunión. Es importante analizar todo esto que está ocurriendo y que además se encuentra con que piensa darle a Irán un apoyo no solamente formal sino mucho más profundo, pues piensan firmar con el presidente de Irán presente ahí, Hassan Rouhani, un acuerdo en el que le dan absoluto apoyo y un mayor despliegue de Irán en la zona asiática. Esto también habla a la postre de que los cambios que están realizándose son muy profundos. En esta reunión que se realiza en la ciudad de Qingdao, un puerto en China, también están presentes India y Pakistán, dos países históricamente enemigos, pero que están presentes a través de sus más importantes figuras, los primeros ministros de ambos países, junto con los presidentes de Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán y Kirguistán. Esto nos lleva a reconocer de que el grupo euroasiático continúa en la profundización de sus alianzas, de sus acuerdos en todas las áreas comerciales, culturales, políticos y también defensivos. Todo dentro de un marco en el que se desenvuelve con la posibilidad de una nueva guerra comercial que está por el momento suspendida luego de que llegaran a un acuerdo, digamos, relativo entre China y Estados Unidos por el problema de los aranceles que se aplicaron mutuamente a sus productos. Estamos viendo que este grupo se encuentra más sólidamente organizado y mucho más firme que el G7, que como hemos ya adelantado, se encuentra con serias dificultades dentro de su propia estructura de poder coordinar entre ellos y fundamentalmente por la actitud asumida por el presidente de Estados Unidos, que prácticamente ha bombardeado el G7 y que termina esta reunión diciendo además que desea que sea nuevamente reincorporada Rusia al G7, porque en su momento desde el 2014 está suspendida Rusia porque se conocía a este grupo como el G8. Bueno, es evidente que también es una movida política del presidente Donald Trump intentando tratar de socavar el acuerdo económico de cooperación de Shanghái, cosa que me parece que a esta altura de la circunstancia y dada en las condiciones que se desenvuelven los conflictos en el área económica y también que han derivado en muchos casos a enfrentamientos de carácter bélico en distintas regiones del planeta, es difícil de creer de que va a haber un cambio profundo en este tipo de acuerdo y de cambios de actitudes de los distintos grandes jugadores del gran juego de este mundo en desequilibrio permanente. Y por último, debemos analizar muy por arriba que se realiza en la ciudad de Turín, Italia, la 66 conferencia anual del Club Bilderberg, este grupo secreto, prestigioso, que reúne distintos líderes, tanto de Estados Unidos como de Europa. Se realiza en esta ocasión con 130 participantes, en el que los que participan son expertos de finanzas, industria, educación, política. Entre los asistentes van a estar los primeros ministros de Holanda, Bélgica, Serbia y Estonia. Y también acude el secretario general de la OTAN, el director general de los servicios de inteligencia de Francia y uno de sus socios fundadores prácticamente. Recordemos que Henry Kissinger fue el fundador de la Trilateral Commission. Bueno, en este caso Henry Kissinger también participa de esta reunión de carácter secretísima que se hace y que de acuerdo a al sistema que tienen instaurado, los presentes no pueden transmitir públicamente quiénes son los que han hecho las mociones, quiénes son los que han hablado, solamente pueden hacer referencias así muy ligeramente sobre los temas, sobre la profundización de los temas tratados. Y quiero en este aspecto que pongamos énfasis en los temas. Principal tema que va a tratar el Club Bilderberg es el populismo en Europa. Es evidente que el cambio de actitud de las poblaciones europeas ante las crisis económicas y en las diferentes invasiones de migraciones de distintos continentes ha puesto en seria dificultad la continuidad de la Unión Europea y a su vez la continuidad de ese continente de seguir siendo importante en el resto del mundo. Otro tema que va a tratar va a ser el desafío de la desigualdad. Desigualdad que reconozcamos está totalmente administrada por justamente por estos grandes jugadores del grupo del G8, el grupo G20, etcétera. El futuro del trabajo, un tema que no debe descartarse ya en ninguna discusión de carácter político, sociológica. El tema de la inteligencia artificial, la nueva herramienta con la que los países más poderosos en tecnología intentan continuar con esa gran brecha que los separa de los distintos pueblos en vías de desarrollo, de crecimiento, etcétera. Un tema muy interesante que van a plantearse es Estados Unidos ante las elecciones de la mitad de mandato, o sea, van a analizar cuáles son las proyecciones. Debemos en este punto aclarar algo desde nuestra propia óptica. La actuación del presidente Donald Trump en estos años ha llevado a prácticamente hacer desaparecer la desocupación en Estados Unidos y un fuerte crecimiento del Producto Bruto Interno, y eso se va a ver fuertemente ratificado en las urnas, me parece. Es un gigantesco cambio, ya que en las últimas administraciones, aplicando las teorías de los globalistas, había llevado a Estados Unidos a un incremento en la desocupación y en la baja de la calidad de vida del pueblo norteamericano. Esto es evidente que se va a ver reflejado en las próximas elecciones y va a ser tema de discusión y debate evidentemente en todos los medios de prensa, a pesar que la mayoría están administrados por los globalistas con el gran apoyo del gran mundo financiero. Otro punto que a tratarse, el libre comercio. Otro punto a tratarse, el liderazgo mundial de los Estados Unidos. El punto 8 a tratar, y esto demuestra nuevamente la incorporación de un país asiático que había sido intentado desguazar, es puntualmente hablarán de Rusia, un país que sigue manteniéndose firme en todas sus áreas fundamentales y que no ha logrado ser aniquilado por todas las gigantescas presiones del mundo económico financiero internacional. Otro punto que se tratará es el modelo de computación cuántica. Y el punto 10, me parece que hay una importante área que de allí vamos a ver en un futuro inmediato algunas actitudes y cambios de estos participantes, es el análisis del mundo de Arabia Saudita e Irán. Eso estamos viendo, entonces hay un punto muy importante desde lo geopolítico. Luego, el mundo de la posverdad, o sea, la verdad que ellos son los creadores del término de la posverdad, o sea, la gran mentira, la gran desinformación masiva, la implementación de realmente una manipulación masiva de las poblaciones globales a través de un permanente bombardeo de noticias falsas, y ahora ellos van a tratar el problema de la posverdad. Es evidentemente que las grandes redes mundiales se han escapado al control y hacen que ese control que estaban obteniendo sobre los pueblos empieza a tener serias grietas y serias problemáticas de poder ser aplicado a rajatabla, y esto se ve reflejado justamente en los populismos de en Europa, los conflictos en distintos ámbitos globales y fundamentalmente en los choques donde se están desarrollando conflictos bélicos. Y por último, iban a analizar una agenda común los acontecimientos actuales. Como todos sabemos, esto se maneja en un mundo del secretismo muy profundo, pero nos puede llevar a hacer pensar que de aquí es evidente que saldrán algunas líneas de ideas, entre comillas, para los dirigentes del G7, para dirigentes de la Asociación de Cooperación de Shanghái, etcétera. Pero es evidente que esto no se lo puede soslayar. O sea, estamos viendo claramente tres acontecimientos geopolíticos globales ocurriendo a la vez, lo cual esto es llamativo e importante. Y por otro lado, estamos viendo que hay grupos, tanto los atlantistas como los continentalistas, que continúan en un fuerte enfrentamiento y que esto se está demostrando en la práctica. En el interín, la Argentina ingresa en un mundo de vidrioso, en un mundo muy, muy de gravedad sociopolítica, que es evidente por el acuerdo arribado con el Fondo Monetario Internacional, que no es el ámbito de la geopolítica, pero sí podemos decir que las consecuencias que de ella derivan de las restricciones económicas, de los planteos y de las tendencias que se le obligan a tomar un país, tienen también una trascendencia también en sus objetivos geopolíticos. Por lo tanto, y desde dossier geopolítico podemos decir que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional pueden ser de una gravedad profunda también para el ámbito de la proyección geopolítica de este país, ya que será coartado en casi todas sus producciones y en sus potencialidades. Este ha sido el informe de dossier geopolítico para el Club de la Pluma del día domingo 10 de junio del 2018. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Bueno, así hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, esperando que, bueno, que haya servido de algo lo que venimos haciendo, ¿no? Aquí. El próximo domingo vamos a tener, previo a cumplir 14 años de nuestra tarea, que iniciáramos otro 26 de junio. Que no, tal vez no es accidental, tal vez no es una simple coincidencia, que un 26 de junio, pero del 2002, se produjese en Avellaneda la masacre que se llevó, entre tantas otras cosas, la vida de Maxi y Darío. El próximo 24 de junio, el domingo 24 de junio, vamos a dialogar con Leo Santillán, hermano de Darío Santillán. Vamos a homenajear a este militante, a este emblema de lo que es realmente el compromiso, la solidaridad y lo que es el sentido de pertenencia a un pueblo. Y vamos a festejar de esa manera nuestros casi 14 años en esta construcción comunicacional de integración que es el Club de la Pluma. No hay construcciones posibles sin la concurrencia de quienes entienden que lo colectivo es importante y está mucho más allá de lo individual. Lo que se hace colectivamente nos engrandece. Lo que se logra colectivamente nos brinda la necesaria posibilidad de vislumbrar un presente y futuro mejor. El próximo domingo, cuando dialoguemos con el hermano de Darío Santillán, con Leo Santillán, vamos a tener seguramente presente a tantas y tantos que nos han marcado destinos y rumbos, que nos han marcado horizontes en esto de enarbolar banderas de lucha, señalando a los responsables que nos obligan a salir a las calles para defender nuestra vida, nuestra existencia. Profesora Gabriela Fernández se despide de la audiencia. Será hasta el próximo domingo en el que volvamos a encontrarnos en esta trinchera comunicacional con Darío Santillán, con Maxi,